día para todos. En el mediodía de hoy, el Gobierno Nacional va a recibir a los empresarios de la Unión Industrial Argentina, porque tampoco ese sector está conforme con la política que establece el gobierno de Cambiemos. Pero además de que van a bajar los decibeles de la queja, la prensa oficialista y el propio gobierno muestran un acuerdo de uno de los sindicatos más grandes en cuanto a empleados, el de comercio, como uno de los logros del objetivo que tiene el país que preside Macri. Y se muestra entonces que Armando Oriente Cavalieri, el que hace más de 30 años maneja tanto la Federación como el Sindicato Capital como la Obra Social de Comercio, firmó una paritaria por el 15% con una cláusula de revisión, pero recién para enero del año que viene. Y seguramente cuando uno habla de Cavalieri, sabe que estuvo de acuerdo con el proceso militar, estuvo de acuerdo con Alfonsín, con el grupo de los 15, hasta llegaron a poner ministro de Trabajo, estuvo de acuerdo con Menem y el padre del actual ministro de Trabajo, Triaca, que era parte de su sociedad, y por supuesto está de acuerdo ahora. Es decir, lo que cambian para Cavalieri son los gobiernos, él es históricamente oficialista. Pero esto, que lo pinta de cuerpo entero al conductor de comercio, sin embargo, merece aquí una aclaración y una explicación de por qué cerraron los mercantiles por el 15%. Bueno, porque la política de Duhovny Caputo significa endeudamiento, recesión e inflación. Y por lo tanto, como no hay consumo, uno de los problemas más serios que tiene el gremio de comercio es saber qué le va a decir a la sociedad cuando se venga la avalancha, cosa que ya ha ocurrido en gran cantidad, han echado mucha gente de los hipermercados, pero el supermercadismo ya está dispuesto a cortar por lo sano. Es decir, los que con la remarca de precios se han llevado fortunas durante el gobierno anterior y durante este gobierno, ante la mínima crisis, ajustan con la gente. Pero hay problemas que el supermercadismo tiene que plantear de cara a la sociedad. Y como no lo van a hacer, lo hacemos nosotros. ¿Y saben cuál es la verdad? Le aclaro que hay más de 120.000 empleados en los hiper y supermercados registrados, de todo el país. ¿Saben cuál es la verdad? El primer objetivo, que ha crecido tecnológicamente la compra en porcentajes tan importantes que llegan a cifras que superan el 52%. Es decir, aumentó un 52% la compra por vía electrónica. Entonces la gente no va. Pero además hay otras razones. Y estas otras razones son, primero, la inflación y el remarque desmesurado, porque si la inflación es del 20, ellos remarcan el 40 o el 50. Que espanta a la gente, ¿hacia dónde? Hacia las grandes almacenes mayoristas, buscando precios. Segundo, cuando se compra a través de la electrónica, los canales de venta de todos los super e hipermercados y la organización a domicilio reemplaza a una enorme cantidad de gente. Es decir, reemplaza a la gente que está trabajando en el supermercado. El cajero, por ejemplo, el repositor. Pero además, los gastos que tiene hoy una familia en luz, gas, electricidad y salarios que van por la escalera con precios que van por el ascensor. Por otro lado, para que ustedes tengan dimensión de lo que se está buscando, los supermercadistas tienen hecho un estudio de cuánto pagan las cadenas internacionales a los cajeros en dólares, estamos hablando, en otras latitudes del mundo, para que ustedes vean por qué se quiere romper el modelo sindical argentino. Un cajero, por ejemplo, que en la Argentina gana $1,554, en Brasil, por el mismo trabajo, gana $704. Y en Paraguay, $400. ¿Se dan cuenta? Porque aquí tienen que cumplir con el aporte sindical, la obra social, el control permanente de que esté en blanco, etcétera, etcétera. Esa es la política de ajuste. Carrefour trajo ya hace un tiempo, se lo dijimos el año pasado esto, ¿eh? Acuérdense en aquellos que siguen el programa, que iba a pasar esto con la cadena francesa, porque dio pérdida en París, o sea, la central, y en varias partes del mundo. Bueno, trajeron un francés a los efectos de producir el ajuste por donde corresponda, y además varios locales de esta cadena y de otras cadenas extranjeras que son hiper van a suprimirse, y los que son más pequeños también están en estudio. Es decir, los grandes y los muy chicos están en estudio. Pero todo esto tiene otra cosa que esconden los supermercadistas: la indiscriminada importación de productos que se favorecen por los precios que pagan afuera en países donde tienen mano de obra como la que le acabo de decir, y entonces destruyen al productor nacional por un lado, traen productos importados por el otro lado, y esto va generando que ese sector argentino destruido haga que se pierda empleo, y ese empleado que se quedó sin trabajo era un consumidor potencial del mismo supermercado. Es decir, con la importación matan la gallina de los huevos de oro los mismos que se dedican a importar. Todo esto lo presenta la prensa adicta como el gran avance tecnológico, cómo se mejoran las condiciones. Sí, sí, hay un avance tecnológico. 52% aumentaron las ventas por internet de los hiper. Sobra mucha gente a raíz de eso y la van a echar. Es decir, que cuando firman el 15% en comercio, además de firmar el 15%, que lo muestran como el gran triunfo del gobierno, están escondiendo la crisis por falta de consumo, por la política de Macri, que hace que apenas puedan hablar de 15% porque ni siquiera saben si se lo van a poder pagar. Sin embargo, como si vivieran en el país de Alicia, en el país de la maravilla, salieron a timbrear ya por la reelección de Macri. Y en este timbreo, porque es indudable que los argentinos vivimos enfermos de poder, porque a nadie le alcanza, a nadie, todos los que están quieren una segunda revancha, todos. Y entonces salen ya a trabajar por la reelección de Mauricio Macri, y la mesa chica, porque se reunió en Parque Norte el viernes pasado el PRO, es mentira que se reunió Cambiemos, se reunió el PRO, los radicales están afuera. Y además, la mesa chica, después en Olivo, antes de que viaje a Chile el presidente, hablaron de dos nombres, dos mujeres, para acompañar dos candidatos a la reelección. Mauricio Macri, que llevaría de candidata a vicepresidente de la República a Carolina Stanley, la hoy ministra de Acción Social, y Rodríguez Larreta, que llevaría a Acuña, la actual ministra de Educación de la ciudad, la que tiene problemas con los docentes en este momento. Le darían a María Eugenia la reelección, que ustedes saben tiene un vicegobernador radical, y que ella decida su compañero de fórmula. De hecho, en esa mesa chica que se hizo en la Quinta de Olivos no estuvo María Eugenia. Y la verdad es que avanzan y muy ligero. Y mientras tanto, los radicales, que están afuera de el gran acuerdo, Ellos han hecho una alianza y lo que quieren buscar es hacer un cogobierno, pero no le creen. Los liberales del PRO no le creen a los radicales y los quieren lejos. Que se conformen con lo que tienen, esto es dos ministerios, la vicegobernación de la provincia de Buenos Aires y la posibilidad de las embajadas para algunos. Y hablando de embajadas, a Michetti le buscarían una salida internacional, pero no saben todavía qué hacer con Santilli. Porque Santilli quería estar anotado a la carrera de jefe de la ciudad. Ante la reelección decidida de Rodríguez Larreta, Santilli quiere buscar otro rumbo político, así que no se sabe dónde iría. Esto ocurrió antes del viaje del presidente a Chile. Están preocupados para saber cómo siguen. Mientras que la sociedad argentina está preocupada para saber cómo come. Y mientras la gente pierde el trabajo, ellos salen a decir que todo está fenómeno. Y como todo está fenómeno, Clarín y La Nación dicen que todo está brillante. Todos nosotros recitamos el verbo de la felicidad, pero no el de la realidad. Estamos parados ante la fragilidad de un tiempo y de un momento que va a explotar ante el desastroso endeudamiento de la República y la falta de una política de consumo. La diferencia entre el gobierno anterior y este es que el gobierno anterior emitía dinero y la gente tenía dinero para consumir. Este gobierno emite igual, no es que no emite, pero emite letras para que la compren los ricos o los de la timba financiera. Entonces, la diferencia es que antes la emisión que se hacía era para consumo. Ahora la emisión que se hace es para los especuladores, pero se emite igual. Y se emite de tal forma que hay dos circulantes, el del peso, que está dando vuelta, y el de las letras, que es equivalente. Es decir, la Argentina está encerrada, sin salida, y además lo más grave, el hacerle creer a la sociedad de que todo está perfecto, que todo está bien, y que este es el camino, que por aquí se va a salir. Mire, Luis Pagani, que es el dueño de Arcor, es uno de los mayores empresarios que tiene la Argentina. Bueno, anduvo de recorrida por las provincias y le advirtió a los gobernadores de la invasión de tomates en lata importado. En las reuniones habituales que hace Luis Pagani, el dueño de Arcor, una de las mayores empresas argentinas, le dijo a todos los gobernadores: señores, si esto sigue así, quebramos. ¿Quién escuchó? Bueno, el gobernador de Mendoza, un radical, el de San Juan, un peronista. Las charlas siempre fueron sobre los planes de sus distritos, que incluyen los puntos críticos, es decir, dos provincias que envasan tomates. El gobernador de Mendoza, además, es el presidente de la Unión Cívica Radical. Cuando pidió un teléfono para hablar del tema, le dijeron: no, eso, que lo traten con quien corresponde en el área que corresponde. Él quería hablarlo políticamente. Los tomates pueden terminar en cualquier momento en un verdadero escándalo, porque ingresaron 26 millones de latas de conserva de tomate desde Italia. 26 millones de lata. ¿Escuchó? Y así, todos los días fundimos una pyme, fundimos una industria grande, y los que se beneficiaban con el remarque de precios, con el sacarle la plata al consumidor y cobrarle lo que no valían los productos, como los hipermercadistas y los supermercadistas, ahora están tecleando porque han matado a la gallina de los huevos de oro. Le han robado a la gente, y la gente ahora se retrae en el consumo porque no puede ir a consumir. Y al igual que el gobierno, van a cortar por lo más fácil, echando gente. Y van a usar eso que le acabo de decir, que un cajero en la Argentina gana $1.500, que el mismo trabajo en Brasil 800 y en Paraguay 400. Bueno, levanten los supermercados de acá, váyanse a Paraguay y a Brasil. Miren, el avance de los superchinos en los barrios también está dirigido y está organizado. No vayan a creer ustedes que es espontáneo que llega un chino y se instala. No, no. Es una política de expansión que tiene el país, que los envía a distintos países del mundo y a hacer determinadas tareas. La intermediación con el manejo del alimento para los chinos es importante, no solamente aquí, sino que también lo hacen en Europa. Y van quitando de a poquito. En un barrio reemplazaron al viejo almacenero, lo fundieron, a la frutería la fundieron, al pequeño comerciante lo fundieron, porque ellos tienen compras en cadena, es decir, compran para todos los supermercados chinos que son de una triada, de un color determinado, los verdes, los celestes, los azules, lo que fuere, o el amarillo, y compran para toda esa cadena. No es lo mismo comprar un cajón de tomate que comprar miles de cajones. Bueno, así entonces consiguen precios y por eso después compiten en el mercado. Pero también hacen lo mismo los grandes hipermercados, pero como han dotado de una tremenda burocracia todo el impacto visual de los grandes complejos de consumo, se están dando cuenta que ahora le sobra gente, le sobra espacio y le falta ventas. Bueno, sigan importando, así terminan de fundir a la industria argentina, a las pymes argentinas, hay menos gente con empleo y le van a consumir menos y ustedes van a quebrar. Claro que después irán a Estados Unidos, a Francia, a España, donde sea, se van. Salvo Coto, que es una cadena nacional, todos los demás son extranjeros. De manera que, parados frente a esta realidad, salieron a timbrear para buscar la reelección. Es decir, quieren seguir y profundizar esta política. Una Argentina para pocos, pero dentro de esos pocos están descubriendo algunos, como los industriales que hoy van a protestar, que a lo mejor tampoco caben ellos. Y ya se lo dijimos, esta política es el preperonismo con el agregado minero, agrícola, ganadera, minera. Pero, este aquí, que mañana es el aniversario, el quinto aniversario de la asunción del secretario de Dios, del Papa. Y la naturaleza ha querido que tengamos inundaciones y sequías y que toda la apuesta fracase porque no van a entrar los dólares por el proyecto agrícola ganadero. Y tampoco van a entrar los dólares por el proyecto minero porque ese proyecto es para que se lleven las cosas, porque ya de ese sector echaron 8.000 trabajadores. Cuán equivocado que están en la política, porque ellos van a darse cuenta que no podrán arreglar este problema si no hay consumo. Y para que haya consumo, tienen que leer un poquito de qué se trata. Miren, decía Perón, gobernar es crear trabajo. Si el gobierno se hubiese dedicado a crear trabajo, no estaría esperando que las empresas privadas lo creen. Si en lugar de inventar esto que ya fracasó en Europa, que es lo mixto entre el Estado y los privados para hacer rutas, porque van a usar como bandera la parte de obras por un lado, pero van a tener como contrasentido la parte económica, si eso lo hubieran hecho fortificando a Vialidad Nacional, lo hubieran hecho poderosa, fuerte, y hubieran dado empleado a todos los que no tienen empleo, hubiera estado fenómeno. Pero no, le entregamos las cajas a los privados, que son extranjeros, vienen, contratan trabajadores golondrinos, terminan el trabajo y se acabó, no hay más trabajadores. Perón decía, no hay que controlar la economía, sino el ciclo económico. Y decía, a su vez, el general, gobernar es crear trabajo, el trabajo da empleo, mayor salario, a mayor salario, mayor consumo. mensaje para Macri. Pero quién sabe, está sordo de las necesidades populares. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Bueno, una buena noticia para la gente que vive en Devoto. Han tomado la determinación de mudar la cárcel de Devoto. Hace años que vienen pidiendo a los vecinos que la saquen de allí. Pero le digo por qué la mudan. No solamente porque esté bien que se haga, sino porque va a quedar esa tierra pública para un gran complejo edilicio. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Un verano muy frío en el amanecer, 13 grados 2 a las 6 y 23. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. ¿Qué dice Diego? Miguel, buen día. Bueno, estamos para alquilar balcones, ¿no? Sí, y tirarnos del balcón. Sí, yo digo, estas cosas que nos están pasando con el consumo, que además ahora va a afectar... recién decía, 120.000 personas trabajan en los superes y los hipermercados en todo el país, en blanco, ¿no? O sea, gente que está totalmente en blanco, detectada. ¿Te imaginás vos cuando empiecen a cerrar y echar, no? Y va a ser una debacle, ¿no? Se va a producir un desfasaje económico y de diferencia entre los que tienen mucho y los que tienen poco, tremendo en el país. Bueno, Enrique, Independiente no afloja, ganó un partido importante ayer de local. Pero vamos con todos los resultados y la tabla de posiciones. Correcto, el fútbol de Primera División en su 19ª fecha comenzó el día viernes con la victoria de Godoy Cruz ante Arsenal por 1-0, el gran triunfo de Banfield de visitante en La Plata ante Gimnasia y Esgrima por 2-0, y la victoria del escolta del campeonato Talleres de Córdoba como local ante Atlético Tucumán por 3-1. La fecha siguió el día sábado con el triunfo de Colón de visitante en Bahía Blanca ante Olimpo 3-0. No siguió, empezó el viernes, correcto. Siguió el sábado y terminó el domingo. Ayer. Exacto. Termina hoy. Continúo entonces con la victoria entonces de Colón en Bahía Blanca ante Olimpo por 3-0. Chacarita y Racing igualaron 1-1. Boca nuevamente con un polémico fallo a favor y una prolongación de partido hasta que ganó. ¿No fue penal? La infracción existió, pero aparentemente fue afuera del área. Ajá. Por lo menos estaba a 50 centímetros. Jugador que hay adentro. Todo el mundo dice que ni el juez de línea ni el árbitro lo pudieron ver. Pero es constante desde que comenzó, se reanudó la Superliga, que todos los fallos son favorables a Boca. A Tevez lo tenían que haber echado el otro día por una infracción muy similar a la que le cometió a Ezequiel Ham, al que definitivamente casi que lo dejó afuera del fútbol. El árbitro ni le sacó amarilla. Mirá si Moyano le gana a Macri, ¿no? Al final del año. Al final del campeonato, ¿va? No creo que llegue. ¿No? Me parece que no llega. ¿A ningún aspecto? ¿Ni en el deportivo ni en el otro? Ah, no, en el otro no sé. En ese está más cerca. En el campeonato está complicado porque, ya le digo, Boca gana... necesita de esas ayudas, ¿no? Toda la sociedad va a estar a favor de River, toda la sociedad futbolística, ¿no? Uh-huh. porque los independientes van a querer que gane River para que psicológicamente lo afecte a Boca. Exacto. Bueno, y después el resto por lo mismo. Entonces, como Independiente lo va a recibir a Boca, y como tiene que jugar con San Lorenzo, ojo, ¿eh? Sí. Porque si Boca pierde tres partidos, se complica. Claro, lo que pasa es que tiene que perder tres partidos. ¿Y por qué no? Sí, puede ser, sí, no? Puede ser. No, yo no digo que no, es difícil, está jugando mal. Pero claro, ese no, plus que tiene. Lo más difícil no es que Boca pierda tres partidos, ¿sabes qué es lo más difícil? Que Independiente gane los tres. Claro, ese es el tema. O los que vienen atrás, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Porque sí. El otro día Racing tenía una estupenda oportunidad de sumar otra victoria, sí, pero más. Racing jugó con seis suplentes. Sí. Si vos lo pensás, tuvo tres cambios: uno táctico, dos por expulsiones, uh-huh, y después cambió tres jugadores. Quiere decir que tuvo, con relación al equipo que venía jugando, seis suplentes. Terminó exacto. Con seis distintos, va. Exacto. No suplentes, seis distintos. Tuvo que modificar mucho el equipo titular. Porque para mí se equivocó Coudet con poner a Cuadra, que estaba jugando muy bien, de delantero. Él tendría que haber puesto a Triverio, que nunca le dan minutos, a Triverio delante, y dejarlo a Cuadra de volante, como sí. Jugó el otro día. Sí, sí, más retrasado Cuadra y jugar con Triverio y Martínez. Claro. Pero bueno, esto es una opinión personal, el técnico es él. De cualquier manera, te digo, Chacarita le sacó un punto a River, mejor dicho, perdió dos puntos, porque Chacarita necesita ganar, pero de cualquier forma no perdió ni con River ni con Racing, y tiene la ventaja de que va a ser local con casi todos los que están jugando por el mantenerse. Claro. Ojo, ¿eh? Claro. Chacarita gana tres partidos seguidos, zafa. Sí, sí. Porque divide por uno. Claro, porque el tema es que si Chacarita empieza a ganar, el que se complica es Vélez, sí. Que no está ganando. Sí, sí. Ese es el problema. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, continuamos entonces con la victoria de Boca frente a Tigre 2-1. El triunfo de River en Paraná, gol en contra de Balboa, 1-0 ante Patronato, volvió a ganar el Millonario. Y ayer jugaron el clásico de barrio, Parque Patricios con Boedo, terminó en paz, 1-1 Huracán y San Lorenzo. En el sur, Lanús y Estudiantes de La Plata 0-0. Vélez y Rosario Central igualaron 2-2. E Independiente le ganó a Argentinos 2-1. Hoy se completa la fecha con tres partidos, 2 a las 19, Defensa y Justicia y Belgrano de Córdoba en Florencio Varela, y en Santa Fe Unión Temperley, mientras que a las 21:15 debuta como técnico de Newell's Old Boys Omar De Felipe, recibiendo en Rosario San Martín de San Juan desde las 21:15. Con el buen trabajo de Talleres y de Godoy Cruz, Racing en este momento está fuera de la Copa Libertadores. Correcto, exacto. Las posiciones las encabeza Boca Juniors, que tiene 46 unidades. Talleres de Córdoba tiene 38, Independiente con un partido menos 35, Godoy Cruz 34, San Lorenzo 33, hasta aquí los que van a la Libertadores, Racing ingresa a la Sudamericana con 32, junto a Colón, Estudiantes 31, Huracán con 30, Belgrano 29, Unión 28, por diferencia de gol, Unión sigue en la Copa Sudamericana, claro que hoy juega Defensa y Justicia, que también está con 28, Argentinos 27, Banfield, Atlético Tucumán, Rosario Central 25, Patronato 24, River 23, San Martín de San Juan, Gimnasia y Grima La Plata, Vélez 22, Lanús 20, Newell's Old Boys, que juega esta noche 17, Temperley Tigre 15, Chacarita 14, Olimpo 12, cierra Arsenal con 11. El domingo a las 11 de la mañana para los chinos, porque eso es el negocio, porque se da para Asia, como allá son las 11 de la noche, va a jugar Racing con el equipo de Paraná, ¿no? ¿Con quién juega San Lorenzo la fecha que viene? El próximo fin de semana, el sábado, 17:45 contra Olimpo de Bahía Blanca en el nuevo gasómetro. Bueno, es decir, son dos partidos, si San Lorenzo no gana, y si Racing gana, queda San Lorenzo fuera de Libertadores. Exacto. Y viceversa. Ahí está la... Pero ojo con los que vienen atrás, porque Estudiantes, Colón y demás pueden pegar el salto. Claro, exactamente. Está todo muy apretado el tema. Está todo por un punto. Está todo muy apretado y bueno, habrá que ver qué es lo que pasa. Por supuesto que los equipos están más interesados en jugar la Copa Libertadores, obviamente. Pero la Sudamericana no hay que descartarla, ¿no? Siempre es bueno jugar una Copa Internacional. Es la hora 6:31 minutos. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién está? Sí, buen día, José de Ituzaingó, de Renzi. la ayuda que recibe Boca de los árbitros, que tiene dos jugadores por puesto. Ustedes que les gusta recordar siempre el pasado, ¿por qué no hablan de Sportivo Cerea, hijo? Perdóneme, pero nosotros hablamos del futuro, ustedes se quedan en la historia, ustedes escuchan la cosa vieja. Le mandaba las bolsas de cemento para que termine en la cancha, Cerea, hijo. Pero perdón, ¿la terminamos? Claro. Ustedes le cobraron a los socios de Boca a la Ciudad Deportiva y no la hicieron nunca. Esa es la diferencia, nosotros las cosas como Macri las terminamos. Perdón, Miguel, yo hablo de una cosa fáctica, o sea, lo que yo señalo sobre la ayuda a Boca es algo que se puede comprobar. José, desde que empezó el campeonato, tiene dos jugadores por poder. Está bien, pero la ayuda, pero ayudarlo lo ayudan. Por otro día el penal no fue penal. No, y contra Temperley tampoco fue penal. Es un ser humano. Siempre se equivocan para el mismo lado. Pero yo creo que se equivocan los árbitros. Lo que pasa es que, bueno, es más fácil equivocarse para el gobierno, ¿no? Bueno, van primero. Ahora, nosotros tenemos un problema, porque Rodrigo Larreta de Racing, pero no gobierna la provincia. Gobierna la ciudad, así que estamos cocinados. Buen día, chao, buena audiencia. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Augusto, buen día. ¿Qué dice? Bueno, perdóneme, usted sabe, ¿no?, lo de Caputo, que Caputo negó pertenecer al offshore, ser dueño del offshore, y que se acaba de confirmar este fin de semana que efectivamente los fondos del offshore que tenían en Caimán, el dueño era él. Esto es un informe que mandó a Estados Unidos, y agregó que fue accionista indirecto hasta el año 2015 de la empresa Notua, que además compró títulos de la deuda. Este muchacho está hasta el cuello. Bueno, pero hasta el mismo Melconian dijo que él tenía bonos de la deuda argentina. O sea, pero él negó. Él dijo que no era dueño, que no tenía nada que ver. La tuvo prácticamente hasta antes de asumir. Es que todos, el que pusieron ahora en la AFIP, también tiene fondos en el exterior. Tiene todo afuera. No, ¿sí?, hay uno que no lo tenga, ese es el tema. Y son titulares de la deuda argentina. Claro, pero si alguien va y lo dice, mire, yo tengo la plata afuera, a uno le puede gustar o no gustar, puede discutir cómo la tiene o no la tiene, pero sabe que lo dijo. Acá es más grave porque lo negó, y es el hombre que está firmando el endeudamiento argentino por 100 años, que está vendiendo títulos y lo compra empresa del mismo. Sí, pero todos estos, a través de Testaferro, tienen títulos de deuda, directa o indirectamente. ¿Por qué cree que Macri no blanqueó? Y blanqueó Midlin, blanqueó el hermano. O sea, él, claro, supuestamente tiene que disimular un poco. Pero, mire, esto está demostrado. Lo que pasa es que no hay justicia en nuestro país. Quiere algo peor que lo que están haciendo, por ejemplo, con el tema del correo. ¿Eso no es tráfico de influencia, eso? Por ese mismo tema lo pusieron preso a Modu. Tenía que estar preso todo el equipo económico, incluido el presidente. La empresa Sidor, cuando compró, digamos, mejor dicho, cuando cobró la expropiación que le hizo Chávez a la empresa Sidor en Venezuela, ¿la plata dónde la fueron a invertir? El presidente inauguró en Houston, ¿no es cierto?, con Paolo Roca, la fábrica de caños sin costura. Y supuestamente allí en Estados Unidos pagan los sueldos en dólares. Pero ¿qué pasa? La energía en Estados Unidos es más barata que acá. O sea, ellos saben que para ser competitivo necesitan la energía barata. Y acá la energía está dolarizada, pagamos el gas más caro, y eso tampoco es un escándalo, porque lo quieren meter preso a Devido por el tema del gas, pero resulta que Aranguren le compra más caro a la Shell, que es su propia empresa, y acá nadie mueve un pelo, los periodistas se matan de risa, ¿no es cierto? El Fantino se hace el pelotudo haciéndole preguntas a Asís o a Aníbal también, ¿no?, diciendo, pero no puede ser, esto no es así. Pero la realidad es que la empresa esta, Sidor, se mudó a Estados Unidos y el presidente fue a inaugurar. Entonces, ¿cómo va a esperar usted que vayan a crear trabajo? Ellos no vienen a crear trabajo. Los saludo. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Hola. ¿Cómo le va? A ver si. Mira. ¿Quién es? ¿Quién habla? Hola, Guillermo, dice Racing. Sí. ¿Cómo anda usted? Hola. Sí, pero hay otra, alguien más de la línea, ¿eh? ¿Sí? Hola. Sí, de Racing. Señor. Sí, Osvaldo de San Martín. Sí, señor. Hincha Racing. Lo primero que mamá me enseñó, quería hacer un comentario, con mucho respeto y educación, a Macri le dicen Pinocho, porque de madera, tiene la nariz más larga. Está bien, pero ¿usted para qué llama? ¿Para decir que es hincha Racing? No, para hablar de otra cosa. No, sí, le dije que... Pero sí. No importa, mire, ser hincha de Racing es estar suscrito al primer grande de la Argentina, pero también a sufrir, ¿no? ¿Y cuál es el inconveniente? Bueno, ¿pero qué quería decir? Quería decirle que a Macri le dicen Pinocho, porque es de madera, las mentiras, la nariz cae de madera por las mentiras y no tiene corazón. Lo saludo. ¿Quién es? ¿Quién está? Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 30 minutos pasaron de las 6. ¿Quién es? Hola, buen día. Lo recibo a Hugo de Ciudadita. ¿Cómo le va? Cuénteme. ¿Está escuchando? Sí, señor. Escúcheme. Bueno, para resumir algunas cosas que vengo escuchando hace rato. Acá el tema Macri que tiene el gobierno es culpa nuestra, compañero, es culpa nuestra. Porque acá no se cumplen los principios básicos que nos dejó el general Perón. Él decía bien clarito, primero está la patria, después el movimiento y por último los hombres. Pero acá en el 15, lo último que hicieron fue eso, no lo hicieron. O sea, mandaron como un vicepresidente a un hombre que no tiene nada que ver con nosotros los peronistas, que en Córdoba perdió por el 70% de los votos. Mataron a otro vicegobernador en la provincia de Buenos Aires que tampoco tiene nada que ver con nosotros. O sea, no se fue a la fuente que los llevó al gobierno a ellos. Se fue directamente al Partido Comunista o Socialista, pero a los verdaderos peronistas no se les recurrió a ellos. Nada más que eso, coño de Reyes. Muchas gracias. Adiós. ¿Quién es? ¿Quién está? Dale. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Hola, ¿quién es? Oscar de Anus. Sí. Mirá, en Temperley empezó de vuelta el trueque. Gente que va a cambiar ropa por mercadería porque no alcanza la guita. En la Plaza de Lanús, en... al lado de la cancha de Lanús hay un velódromo, gente veniendo de cosas para comer. Es un desastre esto, cada vez estamos peor. Y el gobierno eso no lo sabe. Ahí en Pasco y Salta está el trueque, ahí a 50 metros de Salta por Pasco. ¿Sobre la calle Pasco? Sobre la calle Pasco, hay un galpón. ¿Pasando el túnel? Pasando el puente de Pasco y Salta. ¿Dónde está la Temperley, la cancha de Temperley? No, donde está Carrefour. Ajá. Está Carrefour, dos cuadras para arriba, para casi Salta. Hay un galpón que es una canchita de fútbol, y los domingos y jueves te alquilan el galpón para hacer trueque. La gente paga 10 pesos por entrar, y vos cambias ropa por mercadería. Adelante había como 1000 personas ahí adentro. ¿Y qué, los fines de semana funciona? Funciona jueves y martes, jueves y domingo. Muy bien, hasta luego. Hasta luego, gracias. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Hoy cumpleaños un querido amigo al que los medios no le dan cabida. Lalo Molina, guitarrero y cantor, un hombre de La Pampa, nació en 1947. José Gerardo Lalo Molina. Es músico, guitarrista, cantante y compositor y auténtico referente del folclore pampeano. Actualmente vive en Santa Rosa, en la capital de la provincia de La Pampa. Se desempeña como solista o integrando conjuntos folclóricos y sobresalió como cantor. Junto a las musicalizaciones, que es otra de su forma de expresión al ponerle música a grandes poetas. Ha realizado trabajos en común con Roberto Giacomuzzi, Juan Carlos Bustrías Ortiz y con mayor frecuencia con Edgar Morisoli. Lalo musicalizó un ritmo casi en desuso por los folcloristas La Huella, que que titularon junto con Giacomuzzi Ida y Vuelta. Este testimonio que va de la mano con Milonga Valla por toda la Argentina como marca registrada del folclore pampeano, en donde Roberto Giacomuzzi transmite las sensaciones de desarraigo y el amor a la tierra. Pero la huella tomó el vuelo de los duendes nómades de la canción, los imaginarios personajes con credencial libre para entrar sin permiso en cualquier lugar, se escucha en todo el país y eso es un motivo de orgullo para Molina, que integró los conjuntos Los Ranquelinos y Al Patacal. También es autor de la música de Popeya del Riego en 1990 con letra de Morisoli y fue socio fundador de Coarte, una cooperativa de arte ya desaparecida. Autor de numerosas canciones, es poco conocido en Buenos Aires, pero lo vamos a escuchar con otros queridos amigos. Con Giacomuzzi, él mismo y los hermanos Calvo cantando La Huella, Ida y Vuelta. Por andar esta huella, repecho oscuro, dejé tanto a mi espalda que ni me apuro. Ya de ser voy dejando, me vuelvo arena, como aquel río salado que una vez fuera. Andando suele el hombre tener dos huellas, una que lleva lejos, la otra regresa. Corazón querenciero, si usted me afloja, me vuelvo ahorita mismo pa' Santa Rosa. No sé en qué madrugada daré la vuelta, por eso ir pa' adelante tanto me cuesta. De rastro fresco, lenta paciencia. Tanto amor distancioso, mi niña amada, quemará nuestras bocas tal vez mañana. Huella tosca y espinas cuando se aleja, violeta flor de cardo cuando regresa. Corazón querenciero, si usted no aguanta, me vuelvo ahorita mismo para la pampa. No sé en qué madrugada daré la vuelta, por eso ir para adelante tanto me cuesta. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel. Señor. Tenemos en línea al señor Eugenio San Gregorio. Bueno, ahora tenemos que decir diputado porque ha salido electo diputado por Italia en los votos del continente americano. 800.000 argentinos estaban en condiciones de votar, la mayor cantidad de toda América. Y además pusieron el senador. Usai ha logrado un triunfo notable. Nosotros estuvimos durante todo el año pasado anunciando la candidatura de San Gregorio diputado y se ha concretado. Eugenio, buongiorno y auguri. Buen día, buongiorno, buongiorno. Buen día. Bueno, contame, ¿cómo ha sido eso? A ver. Bueno, excelente. Fue una elección muy, muy brillante en nuestro partido, el SAI, que es Unión Sudamericana de Emigrados Italianos. hemos tenido dos bancas, una en la Cámara de Diputados y otra en el Senado. Así que estamos muy contentos, una hermosa elección. Bien, ahora el 23, si Dios quiere, asumimos como diputado yo y Icario como senador. ¿Cuándo va a ser esto? El 23 de marzo. O sea que falta poco. Decime, y este hecho de que ustedes han puesto diputado y senador, y creo que entraron dos más, uno por Córdoba y creo que el diputado Merlo, que fue reelecto, significa que la Argentina, hay cuatro argentinos que han entrado en la Cámara Italiana. Sí, efectivamente. Ítalo argentino, porque vos sos italiano, ítalo argentino, ¿no? Sí, ítalo argentino, efectivamente, sí. El puro, yo solo, los demás son descendientes. Tres ítalos argentinos, sí. Me parece que hubo algo que vale la pena destacar, que la constancia que tuviste durante tantos años para buscar este objetivo, que en definitiva toda tu vida comercial la estás haciendo en el país. Pero sí. ¿Qué te motivó a presentarte para ser diputado? Bueno, mira, los motivos que tuve, tengo, es el de defender la comunidad italiana en el exterior, tratar de ver qué podemos hacer para ayudar también al país donde nosotros estamos, porque no se trata solamente de mejorar los servicios consulares o de hacer la ciudadanía, sino también se trata de mejorar la relación entre los países. Yo trabajo, digamos, por la integración entre Italia y el Mercosur, porque a nosotros no corresponde en este caso América Meridional, que abarca desde Venezuela y hasta Chile, ¿no? Paraguay, Uruguay, Brasil. Y bien, me motivó eso, ver cómo mejoramos y cómo nos integramos estos países, ¿no? Eugenio, cuando se habla de que es incierto saber cómo se va a formar el gobierno italiano, ¿ustedes se manejaron, digamos, sin relación ninguna con los partidos de Italia o con alguna terminación en alguno de los que se presentaron? No, mi partido es un partido independiente, no responde ni a la izquierda ni a la derecha, somos independientes. Por supuesto que vamos a formar el gobierno y vamos a estar con las coaliciones que gobierna Italia, se encuentra en dificultades políticas en este momento, porque hay tres partidos en la cual ninguno tiene la mayoría. El Movimiento 5 Estrellas, que tuvo el 33%, la coalición del centro-derecha el 37%, y el PD, el partido gobernante hasta ahora, obtuvo el 26%. Quiere decir que la mayoría no la tiene ninguno y se va a formar una coalición. Supongo que va a ser la coalición del centro-derecha que va a gobernar Italia en el próximo 5 años. Vos me corregís si estoy equivocado, pero según la información que tengo, hubo, digamos, de los que tienen doble ciudadanía y que son argentinos y de nacimiento y que se han hecho italianos por ascendencia, muchos que son activistas del peronismo han trabajado para tu candidatura. ¿Esto es cierto o es simplemente algo que se echó a correr? No, he ido a tu extracción de política, por supuesto. O sea, los argentinos hay sí, hay muchísimos peronistas, hay radicales, hay de pro, no hay una tendencia política del peronismo, pero sí los hay, por supuesto, porque somos, digamos, los hijos, porque vamos a tratar de entender esto. En la cantidad de ciudadanos italianos con derecho a voto en la América Meridional son 1.570.000. Claro, ¿okay? mucha gente. De ese 1.570.000, en la Argentina hay 900.000 con derecho con derecho a voto. Claro, pero vos fíjate, en todo el continente, digamos, bueno, países que vos sos diputado, como dijimos, Chile, sí. Uruguay, Brasil, Bolivia, sí. ¿También no? Sí, también. También sí. Bolivia. Hasta Brasil, sí. Digamos, sí. Todo eso es 1.000.000 y algo. Y Argentina 1.570.000. Y Argentina solamente tiene 800, es mucha gente que vota, ¿no? Sí, en la Argentina somos 900.000, pero en Quito, al aire, es decir, en condiciones de poder emitir el voto, somos 720, 730.000. Mucha gente. Porque hay otros que no están en Quito al aire porque no pudieron votar. Pero somos esa cantidad, sí. Por supuesto, por eso ha definido Argentina, tiene hoy cuatro parlamentarios, dos diputados y dos senadores. Vos fíjate, ayer hubo elecciones en Cuba. Y sí. Votaron 8 millones de personas en toda la isla, ¿no? Y acá sí. Solamente estamos hablando de una elección que interesa, digamos, poco para la sociedad argentina, votó el 10% de los que votaron en Cuba por una elección italiana. Es interesante esto como para analizar la composición nuestra de italianos y españoles en abundancia en la descendencia, ¿no? Sin lugar a dudas que el protagonismo argentino en las elecciones italianas fue muy importante esta vez. Y bueno, como bien dijiste vos de entrada, hay cuatro parlamentarios que vamos a estar ahí en el Parlamento, que somos nuestro argentino. Yo no, yo soy italiano, pero los demás son descendientes, ¿no? Bueno, mañana se cumplen 5 años de la asunción de Francisco como Papa. Fíjate que sería muy interesante que los diputados argentinos, que salían por Argentina y que salían por el continente, en todo caso, el senador, fueran a saludarlo en algún momento después que asuman, porque me parece que es un hombre que tiene una llave también para muchas cosas, y creo que estamos ante una tremenda posibilidad de abrir opciones de integración. Hay muchas posibilidades de hacer también que se hermanen municipios, provincias, en fin, hay mucho trabajo. Si se tiene ganas, hay mucho trabajo para hacer, ¿no? Pero sin ninguna duda, Miguel, que hay mucho trabajo para hacer. Mi partido trabaja por una integración entre los países. Y sin lugar a duda que la Argentina necesita desarrollar la pymes. Y para desarrollar la pymes tiene necesidad de tecnología, tiene necesidad de know-how. Y es mejor Italia, ya que en este país, en la Argentina, para que se sepa, por supuesto, sin lugar a duda, vos estás aggiornato, así que vos conocés, hay 20 millones de descendientes italianos, sangre italiana en la Argentina. Entonces, ¿qué mejor que para desarrollar el crear un polo industrial productivo en la Argentina y Italia aportarse la tecnología y el know-how y como socio estratégico Italia mismo para que la producción que Argentina pueda producir, porque de acuerdo a un estudio realizado, Argentina puede producir alimentos para dar de comer a 500 millones de personas. Argentina somos apenas 42 millones, si no me equivoco. Así que podría consumir un 10% de lo que se pueda producir. Pero hay que producir y mandar a la góndola del mundo directamente desde aquí. Es decir, más bien argentino como un Italia. Ese es el deseo en el cual mi partido va a trabajar para lograr restablecer lo que hubo 30 años atrás, porque desde hace 30 años se ha ido decayendo las relaciones entre Italia y la Argentina, por ejemplo. Pues nosotros queremos volver a establecer, a trabajar en ese sector, porque estando mejor el país, la Argentina, sin lugar a duda, van a estar mejor los ciudadanos italianos que vivimos en este país. Señores diputados, tante gracias. Saludo a ley. Gracias, un gusto, un saludo a todos tus oyentes de tu programa, Miguel, y nosotros nos conocemos hace muchísimos años, así que sabes cómo piensa. Hasta siempre, viejo. Ya. Rumbo al Mundial. Rumbo al Mundial. Con Néstor Centra. Bueno, después de Eugenio San Gregorio, entonces, diputado electo por el voto de los americanos al Parlamento italiano, nos vamos a meter en el Mundial. Néstor, ¿qué tenemos de novedad? Buen día, buongiorno, ante nada. Hola, bien. Hay una mala noticia para Sampaoli, que es la lesión de Manuel Mamana, porque el defensor del Zenit, que lo tenía en cuenta Jorge Sampaoli en la carpeta para viajar al Mundial de Rusia, tuvo una grave lesión ante el Rostov, una mala caída. Es increíble, ves la jugada, el tipo salta, cae, pero lamentablemente esas lesiones terribles que tienen que ver con romperse los ligamentos cruzados y los meniscos de la rodilla izquierda, así que tendrá entre 6 y 8 meses de recuperación. Mamana se queda evidentemente afuera del Mundial. Y la otra es Agüero, que tiene para 2 semanas, en principio no se va a llamar a nadie, sufrió una molestia en la rodilla izquierda, estará un par de semanas inactivo, igualmente en principio Sampaoli no piensa llamar a nadie en su reemplazo y respetar el lugar, veremos si en estas horas pudo hablar con Agüero y tomar una resolución, porque todos sabemos que hoy a la noche termina resolviendo respecto a los convocados de aquí de la Argentina. Eso tiene que ver con la selección directamente, con el Mundial. Te invito a escuchar brevemente un par de acordes simplemente de cuál es la canción que se eligió el 16 de marzo, se va a presentar de manera oficial. Jason Derulo es quien canta, el estadounidense. Color se llama la canción y suena así, Miguel, escuchala. Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave, oh, wave my flag and count all the reasons we are the champions. There ain't no turning, turning back. Saying, oh, oh, oh, can't you taste the feeling? Bueno, es como todo, ¿no? Estas canciones apenas arrancan hasta que después empiezan a sonar a cada rato. Pero me parece que no va a tener tanta suerte como las anteriores, me parece. No, es que siempre la presentación, salvo la de Italia 90, el resto me parece que va para el mismo lado, ¿no? No hay mucha, no hay mucha diferencia. Y si lo analizás, tiene hasta un toquecito de alguna que ya se escuchó, ¿no? La de Sudáfrica, a mí me suena muy parecida a la de Sudáfrica. Sí, sí, sí, sí. A mí me suena. Los compases, por lo menos, ¿no? Sí, sí, sí, hay un par ahí de cosas que suena muy parecida a esa de Sudáfrica. Bueno, mira, el domingo hay elecciones en Rusia, Putin va por todo, así que yo creo que también el hecho de organizar la Copa del Mundo y demás es usado en la interna y en la votación, así que estaremos atentos a cómo se desarrollan todas estas cosas, pero yo pensé que los rusos iban a... Claro que son cosas que no eligen los rusos, pero digo, pensé que los rusos iban a tener... Seguramente harán algo propio también, ¿no? Sí, esto tiene que ver más que nada cuando se hace así, si uno observa, cuando busca la información aparece la publicidad de Coca-Cola, ¿no? Es decir, que tiene que ver con esa línea. Hace algunos años uno podría decir que esto era impensado, ¿no? Que en Rusia apareciera una canción y con el auspicio de Coca-Cola, pero bueno, son los tiempos que corren. Mira, un día hace muchos años de eso, antes que se cayera el muro, me dijo un amigo que había estado en Moscú, mira, se viene el final del comunismo. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque estuve en la Plaza Roja y enfrente vi un cartel de Pepsi-Cola. Y mirá, poco tiempo después cayó el muro. Lo anticipó. La última, respecto al inconveniente este que hay entre Inglaterra y Rusia, por lo que venimos siguiendo del ex espía ruso, envenenado, que ya se sabe cuál fue el gas, que fue en una pizzería, que es un gas nervioso, que están buscando a ver si todavía quedó algo, ¿no?, con este problema diplomático. El laborista Chris Bryan, el legislador inglés, comparó a Putin con Hitler, como para que te des idea hasta dónde está llegando el conflicto, por lo menos desde ese punto de vista, a ver cómo sigue esta historia entre Inglaterra y Rusia. Bueno, hasta la próxima. Hasta mañana, abrazo grande. Néstor Centro nos llevó a la Copa del Mundo. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. Uno de los impactos de la naturaleza más notable es cuando rompe el Perito Moreno. El glaciar argentino está de un momento a otro por romper y hay una enorme cantidad de turistas prestos con sus cámaras para ver la ruptura del glaciar Perito Moreno en el sur nacional. Alerta del Servicio Meteorológico, vientos intensos en la zona de la cordillera de Mendoza y también de San Juan. El área de cobertura continuará siendo afectada por vientos intensos del sector oeste con velocidades de 60 a 90 kilómetros por hora, con ráfagas y mayores intensidades por encima de los 4.000 metros. Esta situación se mantendrá hasta el día miércoles. En la ciudad de Buenos Aires, a la hora 7, el cielo está nublado, vientos moderados a leves del sector este, con una temperatura máxima que se estima en 27 grados. Ahora tenemos 13 grados 2 y está 3 abajo de la mínima que se esperaba, que era de 16. Las compañías Edenor y Edesur deberán devolver 200 millones de pesos que cobraron a 65.000 usuarios que sufrieron cortes de energía eléctrica. Deberán retornarlo en las boletas. El Irizar salvó a 5 norteamericanos. El buque Irizar, que se encuentra en la base Carlini de la Antártida Argentina, tuvo que retroceder para salvar a 5 norteamericanos que habían quedado aislados cuando al congelarse el mar quedó atrapado su buque. El rompehielo argentino recibió un pedido de auxilio de asistencia del programa de la Antártida de los norteamericanos para colaborar en la recuperación de un campamento científico en la cordillera, según dijo el ministro del Ministerio de Defensa de Argentina y la Cancillería, que confirmaron que los 5 norteamericanos fueron rescatados junto con el equipo que trabajaba de trabajo. Desde el Ministerio de Relaciones y Culto notificaron que por la presencia de hielo frente a la isla Joville, en el mar de Weddell, en el noreste de la península antártica, el buque Lawrence McCall de los Estados Unidos, que se quedó atrapado y quedó varado. Ante tales efectos se solicitó la intervención de Irizar, que ahora tiene helicópteros de última generación y con los mismos pudieron evacuar a los 5 norteamericanos. 3 minutos han pasado de la hora 7 del deporte por Belgrano. Se completa entonces hoy la 19ª fecha del fútbol de Primera División con 3 partidos. A las 19 en Florencio Varela, Defensa y Justicia recibe a Belgrano de Córdoba, de arbitraje de Juan Pablo Pompey. Mismo horario en Santa Fe, Unión juega frente al necesitado de puntos Temperley para escaparle de la zona del descenso, dirige Fernando Espinosa. Y a las 21:15 en Rosario debuta Omar de Felipe como entrenador de la Lepra. Newell's Old Boys de Rosario recibe a San Martín de San Juan, dirige Pablo Dóvalo. En tenis, torneo de Delray Beach en Indian Wells, victoria esta madrugada de la Torre de Tandil. Juan Martín del Potro superó al australiano Alex de Minaur por 6-2 y 6-1, recordando que ayer Roger Federer, el máximo candidato a alzarse con el título, le ganó a nuestro compatriota Federico Del Boni 6-3 y 7-6. En tanto, el correntino, el yacaré Leo Mayer superó al belga Ruben Belmemans por 6-4 y 6-1. Hoy, en instancia de octavos de final, juega nada más ni nada menos que Nicolás Kicker, que debutó con victoria en este torneo, enfrentando al peligroso sudafricano Kevin Anderson. En tanto, en automovilismo, polémica en la segunda. En la segunda fecha del turismo carretera ganó Jonathan Castellano, que fue más veloz a la hora de cambiar neumáticos en la zona de boxes. Le ganó a Guillermo Ortelli con Dodge con 40 minutos, 5 segundos, 184 milésimos. Precisamente Ortelli fue segundo con Chevrolet a 274, 2 segundos, 740 milésimos. Tercero fue Mauricio Jambiris con Ford a 8 segundos, 644 milésimos. En tanto que en el TC Pista la victoria le correspondió a otro Dodge, precisamente. Jonathan Vázquez ganó la carrera para correspondiente a esta categoría. Segundo fue Marcelo Agrelo con Ford, que lo escoltó a 2 segundos, 798. Y tercero fue Pablo Constanzo con Chevrolet. Es ahora 7-5 minutos a metros del estadio de Argentinos Juniors. En una entradera, dos delincuentes fueron descubiertos por la policía que estaba en la zona y hubo un tiroteo. Uno de ellos quedó herido y fueron detenidos ambos, pero antes le pegaron un culatazo al dueño de la casa que llegaba en un automóvil y también una señora fue herida de un balazo en la mano. Llegan las mediciones de la Antártida Argentina. En la base Vicecomodoro Marambio tenemos en este momento 2 grados bajo cero. La máxima será 2 sobre cero. El cielo está parcialmente nublado, probabilidad alta de neblinas con vientos. En la base Esperanza, la actual temperatura 1 grado sobre cero. La máxima será 4 sobre cero. Cielo nublado, algo nublado, vientos moderados a regulares. Base Horcada, temperatura actual 0 grado, la máxima 3 grados sobre cero, cielo parcialmente nublado, vientos leves de direcciones variables, buena visibilidad. Pase San Martín de la Antártida Argentina para un país bioceánico y bicontinental. Mañana con cielo parcialmente nublado. Temperatura de las 6 de la mañana, 0 grados. Ahora, en este momento tenemos 1 grado y la máxima se espera 4 sobre 0. Base Belgrano de la Antártida, Base Belgrano 2 de la Antártida. Cielo algo nublado con vientos leves a moderados. Temperatura actual 8 grados bajo 0. La máxima 3 bajo 0. Base Carlini, mañana con cielo parcialmente nublado. Vientos regulares a fuertes del noroeste con ráfagas, buena visibilidad. Temperatura actual 0 grado, la máxima 4 grados sobre 0. El Irizar estuvo en la zona. En Malvinas, en poder del pirata inglés. En Puerto Argentino, en este momento 10 grados la temperatura. La máxima llegará a 15. Se encuentra nublado el cielo y se aguarda lluvia por la tarde-noche en la Gran Malvina. Desde la ciudad de Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Diego. Vamos a recordar a un querido cantor de tango que lo conocimos por sus dos nombres de pila: Carlos Dante. En realidad se llamaba Carlos Dante Testori. Nació en el barrio de Boedo el 12 de marzo de 1906 y falleció el 28 de abril del 85. Fue uno de los cantores de la que se hizo llamar la generación del 80. Era un cantor personalísimo, intimista de nuestro tango, y falleció el 28 de abril del 85 después de una trayectoria plena de adeptos bien ganados y de ocupar un lugar inamovible entre los más destacados intérpretes de nuestra música de la ciudad. Recorrió todas las grandes orquestas, pero se hizo famoso cuando recaló en la orquesta de Alfredo De Angelis. Con el Colorado De Angelis fue con quien tuvo sus mejores actuaciones. Inclusive Carlitos llegó a actuar con la orquesta de Anselmo Aieta en el cine hindú en la época del Número Vivo. Viajó a Europa, estuvo 4 años con Canaros en Francia, pero se estuvo 10 años en aquel inolvidable programa cotidiano, el Glostora Tango Club, y 13 años con De Angelis. Se desvinculó del Colorado en el 57, cuando habían para formar un dúo con Oscar La Roca, pero duró poco tiempo la nueva orientación artística. Tal vez cansado ya de tantos años cantando tango como se deben cantar, dejó la actividad. Siempre mantuvo su estilo cantando a media voz como se deben cantar los tangos, sin estridencias. Como decía Aníbal Troilo, los que gritan no son cantores, son verduleros. Al tango hay que cantarlo como barriendo, y así lo cantaba Carlitos Dante, que nos regala con la orquesta del Colorado De Angelis, de Anselmo Aieta y Francisco García Jiménez, Ya Estamos Iguales. En sus nudos el mismo quebranto profundo y eterno. Es cierto que un día a tu boca la falsa de mí se reía. Pero hoy otra risa más cruel y más fría se ríe de ti, se ríe la vida que cobra la larga las malas andanzas, que agranda la herida, que rompe y amarga, que ahoga esperanza, que a ti te buscaba la dicha en altura que yo no alcanzaba. Así arrepentida de aquella aventura te tiran de mí. Mi noche tu noche, mi llanto tu llanto, creíste que habías matado el pasado de un tajo feroz, y no estaba muerto, y se alza en su tumba, te está señalando, te nombra, te acusa con toda su voz, te roba la calma, te cubre de duelo, o te niega el olvido, te grita en su horror, belleza sin alma, estatua de hielo. Por 30 dineros vendiste al amor. Belleza sin alma, estatua de hielo, por 30 dineros vendiste al amor. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Bueno, un día como hoy, de la asamblea del año 13, decretaba la construcción del escudo nacional. Hoy es el día del escudo nacional argentino. Este escudo representa la unión de los pueblos de las Provincias Unidas del Río de la Plata. La pica que tiene el escudo es una especie de lanza corta, que representa el propósito de sostener la libertad, si es necesario, con las armas. Y además, este episodio muestra también al gorro frigio con las armas allí presente, que es el gorro de la libertad. O sea, el simbolismo del escudo nacional, además reunido a su alrededor de laureles, que junto con la bandera argentina, con la escarapela y con el himno, son los cuatro atributos de identidad nacional. Un día como hoy, la asamblea del año 13 determina lo siguiente, y fíjense en cómo se llamaba, Asamblea General del Río de la Plata, conocida como Asamblea para nosotros del año 13, sanciona el decreto sobre la extinción del tributo indígena. Es decir, los españoles le cobraban a los nativos un impuesto y derogó lo que se conocía como la mita. Es decir, me tenés que dar la mitad de lo que tenés. La economía y el yanconazo. Es decir, todo esto de la encomienda y el yanconazo tenían tributo. O sea, todo lo que fuera movido por los nativos tenía que pagar. Y eran, de alguna manera, esclavos del Imperio Español. Bueno, tiene que ver entonces con el concepto ya de esta asamblea de 1813, de lo que era el espíritu de los que construyeron lo que se puede llamar los padres fundadores. Es decir, hombres libres con iguales derechos que el resto de los ciudadanos. Aniversario de la asamblea del año 13 que crea el escudo y la libertad de los nativos argentinos. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. La hora 7:16, 12 grados 6 la temperatura. está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Xi Jinping consiguió poder trasladar su poder en forma permanente. La Asamblea China abolió el hecho de que solamente podía estar dos mandatos, o sea que se puede quedar a perpetuidad. Y parece que la naturaleza le mandó un mensaje a Xi Jinping, porque hay una fuerte tormenta en China que ha tirado gran parte de pueblos abajo. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Se rompió Glaciar Perito Moreno, ya entonces ha roto el hielo eterno, es un espectáculo sensacional ver la caída del Perito Moreno, y cuando rompe, no solamente el estruendo que hace, sino que es impactante. Durante la medianoche se rompió el glaciar, ¿sí? ¿Quién está? Hola, buen día. De Renzi, feliz por su retorno. ¿Quién es? Alberto de Morón. Mire, esto me hace acordar lo que dijo Alfonsín, que con la democracia se come, con la democracia se cura y con la democracia se educa. Estamos viviendo todo al revés. Con la democracia no hacemos nada. Esto, él dijo que iba a ser un gobierno como el de Frondizi, y está siendo un gobierno como el de Illia. Este gobierno es igual al de Illia, son unos viejos materos que están tomando mate y que no sirven para nada. ¿Y después qué vino de Illia? Forzaron a los militares a que subieron ganía. Entonces, ¿qué estamos viviendo? Estamos viviendo la ineptitud de los radicales nuevamente. ¿Eso en qué va a terminar si ellos no cambian el giro de las cosas? Ellos no sirven para... Con la democracia no se llega a nada. Pero primero y fundamental eso. Y segundo, que no están invocando una. Gracias, señor. ¿Quién es? Habla Juan de Brazategui, Miraje. Buenos días. El sábado golpearon en casa 6 o 7 en nombre de la Vidal, que no son los militantes, y le dije que yo era kirchnerista y que no podemos... Le corto. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. Con Daniel Torrisi. Daniel, ¿cómo te va, Miguel? Buen día, ¿bien? ¿Qué pasó finalmente con lo de Ventura? ¿En qué quedó? No quedó nada, Miguel, no quedó nada porque... Es como te dije yo, fue un circo, aprovechó la volada, y no pasó absolutamente nada. Hasta ahora no pasó nada y él, que es muy vivo, dijo, voy a hacer la denuncia, no voy a hacer nada, queda todo, lo que pasa en un campo de juego, queda todo en un campo de juego. Y no pasó nada. Como decía alguien en Argentina, todo pasa. Por ahora, Perdóname, pero la gente de seguridad de la provincia no iba a actuar de oficio. Sí, pero tampoco actuaron. Hasta el momento no hay nada. Bueno, ¿qué tenemos? Los Andes empató con Flandria 0-0, un Flandria que necesita seguir sumando de a 3. En Mataderos hubo algunos problemas, alguna corrida. La hinchada de Chicago no se bancó perder como local 4-2 con Almagro. Un Almagro que fue muy superior e incluso se quedó corto en el marcador. La hinchada de Chicago pidió a viva voz al término del partido la cabeza de su técnico, de Juan José Servizuela. El equipo juega mal, está perdido y no suma. Bueno, una reunión, la dirigencia por ahora no mantiene al técnico de Chicago, pero alguien me dijo un partido más. Deportivo Riestra empató 0-0 con Agropecuario Argentino de Carlos Casares. Morón empató 1-1 con Mitre de Santiago del Estero. Gran victoria de Ferro. segunda consecutiva. Esta vez en Junín lo aguantó con un jugador menos, terminó ganando 2-1 y se trajo 3 puntos de oro. En Campana, Villa Dálmine empató 0-0 con Brandan Roe. En Jujuy, el local, el Lobo, le ganó 2-0 a Brandon Madryn. En San Luis, con un gran marco de público, el local Sportivo Estudiantes necesitaba ganar, así lo hizo 1-0 ante Juventud Unida de Gualeguaychú. El que no levanta es Quilmes, que arrancó muy mal, que tuvo una rachita positiva, pero que perdió con Ferro y ahora de local con Independiente Rivadavia de Mendoza 1-0. La Lepra se llevó 3 puntos de platino. Hubo algún problema con Araujo, el vicepresidente de Quilmes, y algunos hinchas que por muy poco no pasaron a mayores. En la B Metropolitana, Acasuso le ganó 2-0 a San Carlos. Tristan Suárez empató 1-1 con el Deportivo Español. Defensores de Belgrano empató 2-2 con San Telmo. Zacachispa, que perdía, lo visitó Comunicaciones luego de 13 años. El Lira en Soldati lo dio vuelta, le ganó 2-1. Y en Olavarría, Luna, jugando muy buen fútbol. Por momentos de alto vuelo, Barraca Central le ganó muy bien 3-1 a una Atlanta que fue todo lo contrario y jugó muy mal. En Luján, el local perdió 1-0. Con el Cabo de Zárate lo dio vuelta, ganó Luján 2-1. Estadio repleto de gente y otra vez problemas, en este caso antes de arrancar el partido. La barra de Luján quiso entrar sin pagar su entrada, hubo corridas y hubo algunos incidentes. Armenio empató 0-0 con la Ferrer. Italiano perdió 2-1 con Central Córdoba de Rosario. Hay 3 punteros, Luján, Central Córdoba y el Cado. JJ Urquiza le ganó 1-0 a San Martín de Bursaco. Y Tuzaingó empató 1-1 con Sportivo de Barracas. Cañuelas le ganó 3-1 con Argentino de Quilmes. Y Excursionistas volvió 4-0 a Adopción. Por su parte, Independiente de Chivilcoy le ganó 2-0 Atlético Camioneros. Hoy, 20:30, Santa Marina en Tandil con Instituto, 21:05, Boca Unidos en Corrientes con Alguacil. Y también hoy tenemos por la primera C el Porvenir Midland, Deportivo Merlo Adén, por la primera D Atlas Real Pilar Fútbol Club, y por el Federal A, 21:30 en Mendoza, Gimnasia ante Villa Mitre de Bahía Blanca. Miguel, y se confirmó nuestra primicia. Decir que en Almirante Brown, Eduardo Pizzo dejó de ser el técnico, y como habíamos adelantado también, es un hecho la vuelta de Blas Armando Yunta como nuevo técnico del equipo de Casanova. Usted sabe que Lugones estuvo en la cancha de Chacarita, en el estadio de Chacarita, y hizo declaraciones en un momento determinado acerca de la presencia de las barras y demás, y habló que los barras de colegiales apretaron a la comisión directiva y le dijeron que tenían que arreglar con el gerenciamiento determinado en una denuncia pública que lo hizo por la red. Y lo que a mí me llama poderosamente la atención, que si esto es así, no haya habido cartas en el asunto mucho más definitivas, que es con las entidades que controlan los clubes, que tienen que saber que si está existiendo esa irregularidad, no es simplemente una denuncia policial. ¿Sabes algo de eso? No, Miguel, la verdad que no, pero te digo, a ver, la barra de colegiales domina el club. La barra de colegiales vive en el club. Vive debajo de una de las tribunas. Y mira, esto pasa en todos los clubes. Con respecto al tema barras, este gobierno también habló mucho. Pero ¿por qué tomó este ejemplo? Cuando le pidieron nombres en el reportaje, tomó este ejemplo. ¿Cuál es el motivo por el que él haya tomado ese ejemplo? Porque si hay cosas concretas, tendría que haber habido un escándalo nacional. Yo creo que sí, Miguel, por supuesto. Te doy un ejemplo, Miguel. El viernes pasado, este viernes, en la Ferrari llegó la barra, cuando estaba por terminar el entrenamiento. La barba que ya la semana pasada le había pedido 500 pesos por cabeza a los jugadores. La barba llegó cuando terminó el entrenamiento, habló con uno de los jugadores, le dieron 20 entradas, porque la barra hacía un evento. Le dijeron, tienen que comprar estas 20 entradas, esto es obligatorio. Y además tienen que juntar 200 pesos más por cabeza. Terminaba el entrenamiento, los jugadores iban para el vestuario, un barra lo llamó a Tauber y le dijo, ponete en el arco. Claro, Tauber lo miró, ponete en el arco. Tauber lo miró al técnico, a Norberto D'Angelo. Y el barra, recién salido de preso, le dijo, ponete en el arco que acá mandamos nosotros, no manda el técnico. Y le patearon un penal, Miguel, y lo atajó Tauber. Para que te des una idea, el grado de lo que pasa. De lo que pasa, y eso pasa en colegiales, en la Federal, y en el 95% de los clubes de la República Argentina. Te saludo. Un abrazo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. En la hora 7:27 minutos, 12 grados 6 la temperatura. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. El 19 de abril, la Asamblea, que tiene que elegir el nuevo gobierno de Cuba, ayer se votó en la isla, va a elegir el reemplazante de Castro. Se va a ir Raúl Castro del gobierno y con esto se va la familia Castro, después de siempre, porque estuvo Fidel y después Raúl. Y el sucesor es Miguel Díaz-Camel, el actual vicepresidente. O sea que el 19 de abril, Camel se haría cargo de la conducción de la isla de los Castros. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Ayer volvió a asumir Pineda, y con esto otra vez la derecha en Chile. Es notable como la izquierda crea derecha, la derecha crea izquierda en Chile. Nunca están conformes con lo que tienen y van cambiando permanentemente derecha e izquierda. Lo cierto es que había muchos reclamos con el gobierno de Bachelet y entonces otra vez volvieron a votar a quien se había ido y había entregado la banda justamente a Bachelet, que era el presidente anterior, Pineda. Bueno, estuvo allí con su esposa Macri saludándolo, y además de todo esto hicieron un brindis después en una cena donde brindó por el hermano pueblo chileno y pidió mayor integración y demás, el presidente argentino. Pero se viene cerrando. En Colombia también ganó la derecha en el Congreso colombiano, después que se oficializó la participación de la vieja guerrilla en las elecciones. Se volcó notablemente hacia Uribe, un expresidente. Se buscaron los votos, que sacó un buen respaldo a la derecha colombiana, votando en contra, repito, de lo que hizo el actual gobierno. En definitiva, hay unos cambios donde está la izquierda se van a la derecha y donde está la derecha se van a la izquierda. O sea, nadie está conforme con lo que está pasando. Y es evidente que los sistemas están fracasando en todo el mundo y la queja es permanente e idéntica en todas partes. Se queja, no importa qué origen tenga el que gobierna, se quejan de los que gobiernan. Y bueno, dentro de esta situación, Chile vuelve entonces a la derecha. El presidente chileno va a venir a la Argentina, así que seguramente van a apurar algunas cuestiones entre Macri y Pineda por la coincidencia que tienen ambos en su pensamiento. Y también estuvo el presidente de Brasil, así que allí estaban todos juntitos pensando lo mismo. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Diego. Vamos a recordar a una grande de la radiofonía, la señora Herminia Belich, cancionista, compositora y pionera del radioteatro. Herminia Adela Belich, conocida como Herminia Belich, cancionista, actriz y compositora, debutó en 1925 en los micrófonos de Radio Cultura. Fue una de las primeras en salir al aire en nuestro país y cantó acompañada en piano por el que luego sería su esposo, Oscar Rosano. Por esa misma onda también trabajó como locutora. Como actriz empezó un año después en la compañía Víctor, que dirigía a su padre, Juan Belich, en la que actuaban, entre otros, Rosita Quiroga. Hizo teatro junto a su padre, José Gómez, y otros actores, pero se destacó en el radioteatro, para lo cual tuvo su propia compañía y también trabajó en la de su padre, Juan Belich, en la de Héctor Pedro Blomberg, González Pulido, en la de Arsenio Mármol, en la de José Casais y tantas otras por todas las radios de Buenos Aires. Su voz quedó grabada en los discos, pero salvo en manos de los coleccionistas, no podemos encontrar grabaciones de Herminia Belich. Había nacido en La Plata, en la provincia de Buenos Aires, el 12 de marzo de 1908 y falleció en Mar del Plata el 5 de enero de 1956. Uno de sus temas más conocidos que escribió junto con su padre Juan Belich es Cualquier Cosa, y ya que no lo podemos tener en la voz de ella, lo podemos escuchar en la voz de uno de nuestros grandes cantantes, Jorge Vidal, del Juan Belich y su hija Herminia Belich, Cualquier Cosa. Cosa resultante para que un hombre derecho tu maldad tomara pecho, entregándose al esplín. Con tu acción me comprobaste lo que de ti suponía, de que tu amor me sonreía para lograr otro fin. Loca alma cruel y atravesada por tu artera puñalada, toda mi dicha perdí. ¿Quién diría que tu pensamiento terco te volviera flor de cerco y lo encanto para mí? Tus divinos ojos verdes, mezcla de mar y de cielo, me han dejado un desconsuelo que amargó mi corazón. Quiera Dios que no te acuerdes de volverse que te fuiste, porque el daño que me hiciste no merece ni perdón. Loca alma cruel y atravesada por tu artera puñalada, toda mi dicha perdí. ¿Quién diga que tu pensamiento terco te volviera flor de cerco y no encantó para mí? Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. Somra, Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, decíamos entonces del brindis que ocurrió ayer en Chile. Tenemos una gran misión a cumplir, que compartimos todos los países latinoamericanos, que es dejar atrás el subdesarrollo y la pobreza y lograr integrarnos a los países que han logrado facilitar la democracia, el desarrollo, la justicia y la paz. Presidente Sebastián Piñera, querido amigo, es toca a mí en nombre de jefe de gobierno, jefe de Estado, profesores, amigos, desearte la mayor de las suertes y el éxito en esta segunda presidencia. Nos toca a todos gobernar en tiempos de cambios, cambios profundos, dinámicos, como bien vos decías, las oportunidades para capitalizarlas tenemos que empezar por mirarnos entre nosotros. Potenciar todas nuestras capacidades como región, que las tenemos y muchas. Acá tenemos que aumentar las inversiones que nos vinculen, aumentar el comercio, mejorar las infraestructuras, empezando porque tengamos cada vez más aviones que nos conecten con nuestras ciudades, que realmente ese camino de integración lleve a crear oportunidades de desarrollo y crecimiento para todos. Creo que en ese camino hay muchísimo para conseguir, muchísimo para generar a lo que todos queremos, ¿no? Que tengamos una región sin pobreza. Así que brindando por el trabajo que va a realizar el presidente Piñera, por el pueblo chileno, tan querido pueblo chileno, porque realmente en estos años encontremos muchísimas áreas de cooperación. Salud. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, es evidente que este tema de Pineda y Macri, con Temer allí presente también, va a traer consecuencias sobre una política liberal continental mucho más amplia. Queda aislado prácticamente el presidente de Bolivia, con Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil y Chile en otra posición. Así que veremos cómo se desarrolla el futuro continental. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los teléfonos están abiertos, usted tiene que llamar estos números. Teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. El triunfo en el Parlamento de Colombia, de la derecha de Álvaro Uribe, del Centro Democrático Colombiano. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel, Vicente de Bursaco. Quiero ser muy breve, sintético, porque es muy importante esta oportunidad que me das para decir no, rotundamente no, al proyecto sobre la despenalización del aborto. No al infanticidio. Dios no quiere es matar un niño, así de clarito, matar un niño. Ya la misma Constitución dice que desde la concepción, cuando papá y mamá se unen, hay vida humana, hay un niño por nacer. Así que rotundamente Dios no quiere y hay que respetar a Dios, porque Dios es muy bueno, pero también es muy justo. Nos da la cadena perpetua del infierno cuando a propósito le llevamos la contra, no le respetamos. Así que no, rotundamente, en ningún caso se justifica la aprobación del aborto, ni por violación. Si no quiere el chico, que lo dé. Hay tantos padres que no pueden tener hijo y esperan una ley de adopción rápida, ¿no es cierto? La solución es darlo en adopción y en ningún caso se justifica, reitero, el aborto. Gracias, buen día. ¿Quién es? Señor de Renzi. Señora. Mire, le habla Silvia de Seiza. Yo le diré que sinceramente yo difícilmente levante presión o algo me dé bronca, porque todo lo analizo de tal forma que le busco la solución o lo archivo. Pero esto que pasa con el señor Cavalieri, yo inclusive se lo decía a mis hijas, cuando empezó el auge acá, yo tengo muchos años, el auge acá de los supermercados, él les aumentó las horas al doble y el sueldo a la mitad. Lo mismo que hizo la señora Bullrich con nosotros, los de limpieza del aeropuerto, con los de seguridad, que era la misma empresa, y con los de Cadaza, y también lo hizo con los jubilados. Y esta gente, ¿por qué sigue estando cuando tal política la van a llamar de vuelta? Y Cavalieri fue el peor de todo, porque por lo menos Hugo Moyano es más popular. Usted le puede decir cosas por la radio, por la tele, habrá otros que podrán hablar con él o decírselo mano a mano. Pero este es el más zorro de los zorros, porque se volvió recontramillonario, es de todo menos sindicalista a favor de los obreros, porque les chupa la sangre a favor de los extranjeros, como están haciendo ahora también. Y esta gente no se acaba, no se termina. Mire cómo la Bullrich está de vuelta, él nunca creo que se fue. Pero ¿por qué nos pasa esto? Y nos vivimos quejando de que Rivadavia ya cedió no sé cuánto del millón de libras, y que el otro, y estamos en 200 años. Y seguimos quejándonos de lo mismo y querer reparar lo mismo, y los poderosos siempre son los mismos. Bueno, gracias, señora. Nada más que eso le quería decir de Renzi, a usted que se lo merece. Chao. Me dio la señora una base para que analicemos, ¿no? Porque es cierto, el ser humano es el único animal de la creación que se lleva dos veces la misma piedra por delante, y nos ha pasado varias veces, pero tendríamos que analizar de qué forma, por ejemplo, coadyugan en un acto electoral las fuerzas que participan y cómo pueden ser, sin saberlo y a veces sabiéndolo, justamente fusibles para que ocurra exactamente lo contrario que ellos quieren que pase. Miren, hoy es el natalicio de Alfonsín, el que fuera presidente, y su hijo anduvo de gira por Santa Fe. Yo no tengo ninguna duda que el hijo del presidente Alfonsín tiene las mejores intenciones, porque no está de acuerdo con esta política, de construir algo diferente, de conseguir que los radicales no se entreguen todos levantando las manos al liberalismo, sino que haya una especie de reacción. Se entrevistó con el gobernador de Santa Fe para ver si pueden hacer o sostener la alianza entre radicales y socialistas, un poco el proyecto socialdemócrata. Pero resulta que detrás de esa jugada de Alfonsín, que también está el Cotino Siglia, hay algo que merecería ser analizado objetivamente. La creación de un imaginario frente progresista donde la quieren poner a Stolbizer y otros más, el socialismo y demás, tendría una porción de votos, no importa cuánto, 10, 15, 5, no importa, lo que sea. Y esa porción de votos, en el análisis del ecuatoriano que asesora a Macri, dijo, esto viene fenómeno, porque entonces esos votos que podrían ir a un frente que compusiera el peronismo mucho más amplio y más generoso, tendrían un escape socialdemócrata, porque muchos socialdemócratas apoyaron al kirchnerismo, y ese sector se iría a votar a lo propio, a la socialdemocracia. De manera que serían fusibles, de alguna forma, sin quererlo ser, y sin poner en ningún caso, en discusión, en duda, la buena intención que tienen para enfrentar este modelo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Macri fue presidente, lo dijimos durante el gobierno de Cristina, a Macri lo hizo presidente Cristina. Y en realidad, lo eligió como enemigo Néstor Kirchner. Cuando dijo, busquemos a Macri como enemigo, qué fácil. Y terminó diciendo Néstor Kirchner, pongámosle a Cristina un vicepresidente que no sea peronista, porque si no te imaginas los problemas que podemos tener. Y lo pusieron a Cobo. Y también ahora se cumplieron 10 años de la 125. Es decir, esa mirada cortita, que va más allá de ver en el compañero a su aliado, ver a un enemigo o un competidor, le fue llevando a cada uno de los procesos, a cada uno, de los que después de Perón cantaron la marcha, a distintos lugares. Y así un Menem que nadie puede discutir fue una cosa espectacular porque vino de abajo para arriba, recorrió dos veces toda la Argentina, conocía por el nombre a los dirigentes de cada lugar, etcétera, etcétera, y recibió un apoyo fenomenal, popular, terminó entregándole la economía de arranque a Bungibor, y el Ministerio de Trabajo al padre de Triaca. ¿Había necesidad de hacerlo? No, ninguna. ¿Había compromiso para hacerlo? Ninguno. Le aseguro que ninguno. Lo hicieron. Y se asesoraba por el Sogaray. No se asesoraba por los peronistas, por el Sogaray. Y Cristina se asesoraba por los comunistas, no se asesoraba por los peronistas. Y los dos tuvieron multitudes que cantaban la marcha. Y Cristina fue candidata de la lista de Menem presidente la primera vez que salió legisladora. Y Néstor Kirchner dijo que estaba en presencia del mejor presidente de la historia, omitiendo a Perón, porque le había entregado el dinero de las regalías petroleras. Si quieren me involucro. Nosotros hicimos presidente a Macri. Macri no es un producto de su propia creación. Y además otra cosa. No es que Macri puso a María Eugenia. María Eugenia lo puso a Macri, porque el triunfo de María Eugenia Vidal lo hizo presidente Macri. Así que la señora me acaba de dar una oportunidad para que repensemos por qué hacemos las cosas que hacemos. Y por qué entonces, a la hora de la verdad, la generosidad, entre comillas, del peronismo hace que venga cualquiera, menos los que son del palo. Y así nos va. Una vez hacia la derecha, otra vez hacia la izquierda y nunca hacia el peronismo. Y así nos va. ¿Por qué no pensamos un poquito y lo analizamos? Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 7:48 minutos. ¿Quién está? ¿Quién es? ¿Me escucha? ¿Quién es? Omar de Quilmes. Sí, Omar. Derrenzi, mire, con mucho de, vamos a decir, usted dijo algo de referente a Edesur. Y quiero recordar que usted me dijo siempre en el sentido de que, bueno, como todos los compañeros que llaman, bueno, yo tengo una vía del reclamo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y nosotros, los vecinos autoconvocados acá de Don Bosco Quilmes, hicimos ese reclamo a Edesur. Y quiero nada más llevar a conocimiento de todos los oyentes, compañeros, compatriotas, de que realmente hacer las cosas como tenemos que hacer en estos reclamos de electricidad. Realmente nosotros lo hicimos y el resarcimiento que vamos a tener, ya sea los vecinos, son de 4.000 pesos por esa disposición que usted especificó hace un ratito. Entonces, realmente, lo primero que llevo a conocimiento que tienen que hacer es que cuando están los cortes, de alguna manera hacerse del número de reclamo. Eso elevarlo al ENRE y después el número de reclamo y el ENRE a Edesur. Será para uno, con lo que estoy diciendo, muy burocrático, pero hay que hacerlo para que nos corresponda este inciso punto 6.3 del subanexo, vamos a decir, del contrato de concesión, que expresa una multa con destino a los usuarios de 2.000 kilovatios, equivalente a la suma de 4.093 pesos por ese incumplimiento. Quiero nada más destacar que esto, vamos a decir, estamos esperando la lista que hicimos de todos los vecinos, están llegando las cartas para descontar de las facturas que corresponde. Pero además, por las obras que tienen que realizar, que reclamamos, fijamos unos astreintes y se vuelve a repetir este corte, vamos a decir, todos tenemos que hacer de vuelta el reclamo. Y así sucesivamente. Parecería excesivo, pero también fijamos los astreintes correspondientes por el incumplimiento de las obras y de los cortes que se sucedan a futuro. Entonces, también esto tiene una presentación judicial en el cual lo tiene el juez Ercolini, ¿no? Porque lo presentamos en Comodoro Py y decimos en esa nota al juzgado: téngase a conocimiento que sin solución por parte de Edesur y reincidiendo en los cortes de suministro eléctrico, se priven de girar sus ganancias al exterior. Con esto no sé si fue claro, de Renzi, si tiene algo que decir sobre esto en particular, no sé, lo escucho. No, simplemente me quedo con la última parte, que no puedan girar el dinero, eso es interesante, ¿no? Y, exactamente, bueno, realmente nosotros... Ahora, perdón, el juez, ¿cuánto puede tardar en esto? Porque habría que pedirle pronto despacho a eso. Y, bueno, perfecto, nosotros acá lo presentamos con el 27 de febrero, en una, vamos a decir, reincidencia, porque fue presentado antes, pero bueno, realmente todo esto lo hicimos, vamos a decir, dentro de una línea tratando de no fallar con todas estas apreciaciones. No tengo más nada que decir, sino que realmente la gente en el reclamo, en vez, yo creo que es bueno estar en las esquinas diciendo que venga la luz, que venga la luz, pero hay que tomar este tipo de, vamos a decir, de encarar las cosas. Yo dejo mi correo, si para la gente que quiera hablar conmigo sobre esto, omsa2005@yahoo.com.ar, y yo después me pregunto, ¿para qué sirven estas organizaciones de defensa del consumidor que realmente, no sé, están ausentes? Lo saludo. Adiós. ¿Quién es? Habla Juan de Grazategui, Miguel Ángel. ¿Me escucha? Sí, señor. El sábado golpearon en casa 6 o 7 militantes en nombre de la vida, y le dije que era kirchnerista y no podemos dialogar porque es incompatible con el liberalismo y es extranjerizante, con el peronismo, que no les interesaba la educación porque cierran escuelas, no arreglan con el salario, no les interesa la industria nacional, importan cualquier cosa, se endeudan, etcétera, etcétera. Así que terminamos en buenos términos, pero se fueron así, sin como vinieron. Gracias, ¿eh? Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. ¿Quién está? ¿Quién es? Sí, Miguel, buen día, Víctor de Núñez. La pregunta de siempre, día lunes, ¿cómo le va? A mí me va cada vez mejor. Bueno, somos... Porque soy hincha del Chacarita ahora. Mire, Miguel, hace un tiempo ya que... hago y me hago dos preguntas. La pregunta es, ¿no saben lo que hacen o saben bien lo que hacen? Yo encontré mi respuesta. Yo creo que saben bien lo que hacen y tratan de maquillarlo, porque ya lo dijimos millones de veces, vinieron a achicar el Estado a su mínima expresión, y vinieron a licuar el salario y el proyecto del año 30, hacer un país agrícola ganadero. Ahora, como ahora somos muchos los que diagnosticamos... Lo interrumpo porque usted, en lo que acaba de decir, hay una contradicción. A ver, dele. Usted dice, vinieron a achicar el Estado. Sí. Nunca hubo tantos ministerios ni secretarías como las que hay ahora. Sí, bueno, pero nunca el Estado respecto a la toma de decisiones... No. Espere. El Estado lo vinieron a agrandar. Lo que ocurre es que lo vinieron a agrandar para privatizar con mayor prestancia y con mayor justeza las cosas que hay que privatizar. Coincido. Armaron una burocracia ministerial nunca vista en la historia política argentina. Claro, pero no, y usted lo que se refiere es a una política de Estado. Totalmente. Bueno, eso es lo que no hay, política de Estado. Lo que hay es política de privatizaciones. Ahora, yo no puedo proponer algo... Sí, cómo no. Casi todos los que ahora llamamos de ese tiempo coincidimos en el diagnóstico. ¿Por qué no empezamos a...? ¿Cuál sería la solución? Claro, ¿cuál sería la solución? ¿Cómo claro. Se empieza? Yo en estos momentos hablo nada más que desde lo mínimo y hablo desde la unidad, ¿no es cierto? Pero habría que los oyentes, muy inteligentes, tendríamos que tirar ideas de cómo se sale. ¿Cómo se sale jurídicamente? Mire, lo primero que se me ocurre, que tendría que hacer un gobierno diferente a este, sería la cancelación de la moneda circulante. Coincido. Y la creación de una nueva moneda. Coincido. Primer tema. Segundo tema, me parece que para hacer eso se necesita dos potestades. Congreso que esté dispuesto a acompañar, o que haya mayoría parlamentaria necesaria. Y segundo, que haya voluntad de cambio profundo. Yo como no veo la voluntad de cambio profundo, y tampoco veo que ninguno que pueda ganar, el que sea, tenga mayoría en el Parlamento absoluta, se van a resistir a este tipo de cambios. Entonces, hay que producir algo que es muy simple y muy fácil de hacer, y que es una propuesta, llevarla al conocimiento de la sociedad y que por plebiscito la sociedad argentina decida si quiere o no cambiar el signo monetario. Como ahí se van a prender todos los liberales que quieren dolarizar la economía, van a decir, sí, prendámonos en eso porque después viene con el dólar, ya tendría que tener uno la moneda reemplazante. Pero y hay que tener diseñada, pensada otra moneda que tendría un respaldo, contrariamente al dólar que no tiene ninguna clase de respaldo, el respaldo de la riqueza minera del país. Y veremos a ver cuál vale más. Pero Miguel, para hacer cambios profundos que hacen falta y cambios de rumbo, se necesita poder político. ¿Cómo se construye poder político? Político no se construye con figuretti que quieren repetir en los cargos que ya estuvieron, ¿eh? No, coincidimos. Entonces, como esos figuretti son los que después se trasladan a los medios de comunicación diciendo que están trabajando para X unidades, no convencen a nadie. Cuando van a elecciones, ganan los que están. Pero entonces usted me está contestando que... Perdón, vuelvo al punto de origen y perdóneme que la haga tan larga. Entonces esto no tiene salida. ¿Perdón? Sí que tiene salida. Sí, pero si no hay unidad de conceptos... Piénsela. Usted me dice, me está hablando de una cosa y salida tiene. Por otro lado, pero tiene salida. Gracias, Miguel. Mañana hablo y tiro propuestas. Un abrazo. Adiós. 7:57 a.m. ¿Quién está? Hola. ¿Quién? Hola, sí. Jorge de Matanza. Yo quería decirle que la moneda es un representante de la producción del país. De la producción no, de la confianza del país. Y como los argentinos no tenemos confianza en el signo monetario, hay que inventar una moneda a quien le tengamos confianza. Pero la moneda, con la moneda solo no hacemos nada, porque ¿cómo uno tiene confianza en una moneda? Cada vez compra menos, está más devaluada. Espere que le explico para que usted entienda rápido. Bueno. Cuando empezaron los trueques, ¿se acuerda de la época de los trueques? Sí. Bueno, los banqueros se desesperaron porque habíamos descubierto, los argentinos, que con el trueque, o sea, volviendo al prebanco, sí, se podía vivir igual. Y la gente terminó cambiando una torta por una bicicleta por una camisa por una casa. Entonces, a partir de allí, lo que había ganado era justamente lo que usted decía antes, la producción. Se valoraba la producción, no el dinero. Aquí lo que tenemos es una sobreestimación del billete dinero que, ¿cómo? Bueno, a ver, ¿dónde está escrito? Es lo que estoy diciendo. Pero, ¿dónde está escrito que un billete impreso en verde vale 20 pesos, 20 veces más que el que imprimimos nosotros? ¿Dónde está escrito? No, perfectamente, pero en la confianza en la moneda. Los argentinos no tenemos confianza en la moneda nuestra. Pero no tenemos confianza porque no tenemos respaldo. ¿Quién dijo que no tenemos respaldo? Si tenemos un país riquísimo. Lo que no tiene respaldo son lo que hacen los dólares, que son una imprenta que hace dólares todo el día. Es al revés. Nosotros sí tenemos respaldo. Tenemos un país rico. Lo que ocurre es que no lo hacemos valer lo que tenemos. Bueno, lo que pasa es que también cuando tuvimos la oportunidad de constituir un Estado supranacional como es el Mercosur, no lo supimos aprovechar, se murió Chávez. No, pero usted me está hablando de una cosa diferente. Usted me está hablando de la producción y el consumo, y yo le estoy hablando del signo monetario. Son dos cosas distintas. Mire, para que usted se dé cuenta de esto, cuando nosotros tuvimos la oportunidad de hacer el cambio, fue cuando en la época de Menem se hizo el 1-1. Si ese 1-1, en lugar de haberlo hecho el peso con el dólar, se hubiera hecho con el invento de cualquier otra moneda, todavía hoy valía un 1-1. Pero si esa moneda tenía respaldo, como le estoy diciendo, de riquezas reales y tangibles. ¿Cómo puede ser que el oro que se llevan de la Argentina para nosotros no vale nada y lo que se lo llevan lo hacen valer? ¿Cómo puede ser que el litio que nosotros tenemos es el combustible del mundo y del futuro, junto con Bolivia y con Chile, y resulta que nosotros no tenemos ni siquiera una fábrica de batería? ¿Se da cuenta que es un tema absolutamente fácil de resolver? Nosotros tenemos un país riquísimo, por lo tanto la moneda que tenemos que tener tiene que ser representativa de lo fuerte que somos, como riqueza. Pero después depende de todo. Pero eso del 1-1 fue un invento de Menem, porque realmente nosotros no teníamos respaldo ninguno se equivoca. Usted me habla de respaldo y se equivoca, entra en el juego de los financistas y de los chupasangre. No se trata del respaldo, se trata de que nosotros tenemos un país rico que le puede dar de comer a 800 millones de personas, y mil millones también. Sí. Bueno, no, ahora no sé. Y los que tienen los papelitos de verde no le pueden dar de comer a mil millones. Pero no me interesa a mí eso, a mí me interesa tener una moneda mía propia que valga, y no vale nada. Yo no puedo ni pasear por mi país porque me sale carísimo. Puedo ir por Chile, Es que no nos entendemos. No, sí. Usted me está hablando del valor de la moneda y yo le estoy hablando de la confianza en el signo monetario. No hay confianza en el signo monetario. Pero la confianza está respaldada siempre por algo moneda que material, se invente, material, pero, no puede tener un algo. Pero cualquier ilusorio. Moneda que se invente alrededor del sistema que tenemos va a pasar lo mismo. Tenemos que inventar la moneda que nosotros valoremos, para lo cual... ¿Y cómo la mantenemos? ¿Cómo? ¿Cómo la mantenemos? ¿A dónde? Me dice, vale uno, vale un pere, peso, pere, vale un pere, dólar. Espere. ¿Cómo hacemos? ¿A dónde metemos qué? ¿Cómo mantenemos ese valor que pero discúlpeme. Es un fraude? Pero discúlpeme, usted cuando va a la verdulería, ¿compra en dólar o en peso? ¿Cómo? Cuando usted va a la verdulería, ¿compra en dólares o en pesos? En pesos. Bueno, y si yo tengo la moneda X, el nombre que usted quiera, sí. ¿Usted va a comprar con esa moneda? Por supuesto. Y bueno, ¿y qué le importa dónde la tenemos que meter? Si nosotros, por eso le digo que nos autoabastecemos. El problema está en que además de tener una moneda, lo que tenemos que implementar es una revolución en el país. Esto es otra cosa. Bueno, ahora me gustó más. Bueno, pero eso es otra cosa. Eso es. Pero no pasa todo por la moneda. No pasa por la moneda. Pasa por la producción. Si usted no produce, evidentemente la moneda no vale nada. Mire, yo le hago una pregunta. Cuando, ¿y la balanza que tiene el gobierno? Yo le hago una pregunta. Cuando Perón hizo 120.000 obras públicas, ¿no? Sí. Bueno, no había cemento en la Argentina. Entonces, le dijo... Bueno, yo hablando de Perón, usted no, dijo mío. Bueno, porque era un estadista. Saque cemento. Y cuando le compraron demasiado cemento a Fortaba, le dijeron, no se aflija, porque como usted tiene que pagar impuestos, nosotros vamos a ser acreedores suyos, así que entreguen el cemento que pedimos y vamos cancelando impuestos a cuenta. Le entregó el cemento y se hicieron la ruta, las casas y lo que se tuvo que hacer. Sí, pero así claro, que no es tan difícil. Hay un plan. Era un plan bien concebido y un cerebro que abarcaba todo. Ahora no tenemos cerebro, no tenemos nada. Este es un delirante que dice lo mismo. Me tengo que ir a la noticia, pero entonces cerremos el país y vayamos, ¿no? No, vayamos, hay que echarlo a este, nada más. Hay que echar y poner un tipo decente que tenga dos dedos de frente, que no diga soy ingeniero. Un tipo que hable de economía, un tipo decente, un tipo decente no alcanza, tiene que ser revolucionario. Lo saludo. Bueno. 8 de la mañana, 3 minutos. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. La Unión Industrial Argentina se va hoy a la Casa de Gobierno y será recibido por el jefe de gabinete y por Quintana a los efectos de escuchar la protesta de los industriales. A metros del estadio de Argentinos Juniors se produjo una entradera. Dos vecinos resultaron heridos, un delincuente también y el otro fueron apresados ambos después de una balacera con la policía. 4 minutos han pasado de la hora 8, 12 grados 6, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, la página deportiva. Bien, recordamos entonces también en Indian Wells de último momento, en la madrugada de hoy, cayó el peque Diego Schwartzman en el Master de Indian Wells frente al chipriota Marcos Bagdatis por 7-5 y 6-4. En el básquetbol, hoy continúa el desarrollo de la Liga Nacional con 4 partidos. Argentino de Junín recibe a Obras Básquet y Comunicaciones de Mercedes hace lo propio con Hispanoamericano. Ambos partidos comienzan 21:30. En tanto, desde las 22, la Unión en Formosa recibe a Peñarol de Mar del Plata y Olímpico de la Banda hace lo propio con Boca Juniors. El sábado, San Lorenzo, el puntero de la actual Liga Nacional, se impuso a Quilmes de Mar del Plata como local por 107-96, en tanto que su escolta San Martín de Corrientes le ganó a Peñarol de Mar del Plata con un amplio 89-77. Y en boxeo, gran victoria del noqueador porteño Juan Adrenalina Alcien Basualdo, que sorprendió a todos y conquistó el título latino crucero de la Organización Mundial de Boxeo, que se hallaba vacante, cuando, fiel a su estilo, venció por nocaut técnico en el tercer asalto al hasta entonces invicto santafesino José el Tigre de María Juana Ulrich en el combate central de la velada que se desarrolló el sábado anterior en la Federación Argentina de Box. El peronismo se moviliza a San Luis. Entre el 15 y el 16 de este mes habrá una cumbre donde participarán los sectores de Sergio Massa, de Randazzo y del kirchnerismo, y también otros sectores del peronismo en la búsqueda de una mesa de unidad. La reunión se hará en Villa Mercedes, en La Pedrera, a unos 50 kilómetros de la capital. Trenes subterráneos y premetro funcionan con normalidad. Aeroparque Metropolitano y Aeropuerto Internacional de Ezeiza sin novedad. La situación que se vive en el resto del mundo, donde se van produciendo elecciones, da la impresión que el mundo cambia, no importa quién gobierne. Donde está la derecha votan a la izquierda y donde está la izquierda votan a la derecha. Pero sin embargo en China le dieron la oportunidad para que Xi Jinping se quede a vivir como máxima autoridad, porque tenía solamente dos mandatos y la asamblea ahora hace que el tiempo sea ilimitado. Brasil quiere construir un submarino atómico y hay revuelo en el Ministerio de Defensa del país. En la noche se rompió el glaciar Perito Moreno y varios habían abandonado el lugar cuando oscureció y se perdieron la grabación y fotografía. Reiteramos el pronóstico para la ciudad. En la tarde-noche cielo algo nublado con vientos leves a moderados del noreste. Temperatura máxima para la jornada 27 grados. La actual 12 grados 6. 8 minutos han pasado de la hora 8 en el territorio argentino. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Cómo te va, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. ¿Cómo te va? Mira, recién hablando con los oyentes y cambiando noticias sobre el de quejar, después de tanta queja empezar a hacer propuestas que nos tiró un oyente, se me ocurrió decir al pasar que uno de los temas que Argentina debería pensar seriamente es en el cambio de su signo monetario, debido a que el signo monetario, cuando pierde la confianza de su gente, no tiene forma de ser rescatado. Vos fijate que en un momento determinado, cuando se hizo la convertibilidad con el dólar del 1-1, se mantuvo durante un tiempo bastante planchado y después pasó lo que pasó porque, bueno, no se reajustaba y demás. Decime, te hago una pregunta técnica, ¿no? Sí, sí. ¿Vos te acordás cuando, en época de la crisis, los canjes le mandaron una indirecta a los banqueros cuando los argentinos empezaron a demostrar que no precisaban de los bancos y los propios banqueros hicieron que reventaran los canjes, los trueques famosos, porque ya habían empezado a emitir hasta un bono que era una especie de dinero para el canje? ¿Te acordás de esto? Sí, sí, sí. Fue un sistema paralelo al bancario. El trueque y sus monedas precarias. Un sistema paralelo al bancario, ¿no? Entonces, la pregunta es fácil. El gobierno anterior emitía, pero lo hacían con billetes y había circulante para el consumo. Este gobierno emite exactamente igual o más y lo hace en letras, o sea, para la timba financiera y para los grandes especuladores. Emitieron los dos, sin respaldo los dos, desde el punto de vista del concepto de la economía mundial, de lo que es tener respaldo. Ahora, un país rico como el nuestro tiene respaldo por su riqueza, no tiene respaldo por si acierta o no acierta en la timba financiera o si se endeuda más o se endeuda menos. Yo te pregunto a vos, si hubiera un cambio de signo monetario, ¿igual la forma de ser argentina lo tiraría abajo en poco tiempo o te parece que podría ser una solución? Mira, tiraste varias cosas, así que trato de ir desagregándola, pero primero y principal, pensar en un cambio monetario hoy es una cosa bastante más que hipotética, y además, digamos, sí, sería un ejercicio de estudio, de simulación, etcétera, pero no creo que en este momento la cosa no pasa. No te digo hacerlo ahora, te digo como solución ante la crisis, ¿no? No, la solución a la crisis, hay un problema, a ver, de fondo. Sí, tiene que haber una relación entre la moneda, la cantidad de moneda y el crecimiento de la economía. Eso sí. O sea, la moneda, la emisión monetaria debiera ser proporcional al crecimiento de la economía. Bueno, eso ¿no? queda desmentido con la Reserva Federal, que es una gran imprenta que emite billetes todo el día sin ningún respaldo. Sí, sí, pero por eso no saltemos porque nos confundimos. La idea, sí, más o menos para aclarar las cosas, es la siguiente. Primero, el punto de situación hoy de la Argentina no pasa por allí porque el gobierno emite dinero y emite deuda a la vez. Entonces está, no digo, está con altos niveles de inflación y con altísimos niveles de lo que llamo hiperendeudamiento. Así que la situación argentina es muy jorobada porque tiene graves tres variables. Tiene alta inflación, alta tasa de interés y alto tipo de cambio que se le está escapando. Y las tres están relacionadas entre sí. No, pero no pensés esto que te estoy diciendo para que lo haga este gobierno. Yo estoy hablando al revés. Estoy hablando que la crisis llegue a su desarrollo pleno y no podamos pagar más nada. ¿Qué hacemos? No, por eso, en algún momento, si hubiese un gobierno nacional, habría que pensar en una reforma monetaria. Y la reforma monetaria tendría que atacar el problema clave. ¿Cuál es el respaldo? ¿Cuál es el patrón de la moneda? En el caso de la convertibilidad era el patrón dólar, es decir, tomar una moneda extranjera de referencia, como antes lo era el patrón oro, que era más universal, pero ahora el patrón dólar. Funcionó la convertibilidad 10 años, pero funcionó en base a endeudamiento, porque resulta que las reservas que eran respaldo de la moneda se tomaban con deuda. Perdóname, la Argentina tiene oro, ¿verdad? Sí, ahora menor proporción, ahora las reservas de oro... Sí. No, pero tiene oro. No, las reservas, no, tiene oro en las minas. Tiene oro sin sacar. Ah, oro es... Sí. Espera, tiene oro que puedes traer, sí. Espera, tiene oro sin sacar, tiene plata sin sacar, tiene, las salitres enormes que producen el combustible del futuro, como el litio. Sí, sí. Es decir, tiene valor real para respaldar cualquier moneda... Pero el problema es la confianza. El signo monetario se cae en un país cuando no tiene confianza. Es decir, cuando en bruto se decide el cambio de la libra esterlina que tenía respaldo oro por el dólar, lo que se determina en ese momento es, vamos con la moneda del que ganó la guerra. Bueno, desde ya, el tema en cuestión es que la confianza, la famosa confianza que se apela a la moneda, es el respaldo de la estabilidad. ¿En qué descansa la confianza en la moneda? Lo que vos decís es un tema estudiado, que es si la moneda puede tener respaldo en bienes, que era también la vieja idea de Silvio Gesell, andaba por ese lado, el profesor de Maillet, otros más incursionaron, es decir, si la moneda tiene que tener respaldo en otra moneda o respaldo en bienes, es decir, en recursos naturales, y en consecuencia fijarse un valor convencional de la moneda. Por lo tanto, ¿seríamos el país más rico de la Tierra o uno de los más ricos? Sí. Por ejemplo, en alguna oportunidad un estudio hablaba de por qué no referenciar la moneda al valor de la tierra en la pampa húmeda, ¿no? Diciendo, se emite un nuevo peso argentino que se llamará como se llamase, y ese valor está referenciado al valor de la tierra, es decir, a un valor... Bueno, o sea que es factible, hay quienes han pensado en el mundo esas opciones, sí. No es muy loco pensar que una moneda tiene que tener respaldo, y si no tiene, porque hay dos formas, o la confianza del pueblo. Yo digo que el pueblo argentino no cree en su moneda y no va a creer nunca, por lo tanto, como no le crea la dirigencia que tiene, la confianza no vendrá jamás, y siempre estaremos la misma. En materia monetaria hay un viejo apotegma ¿cómo se llama? Gresham, Sir Thomas Gresham, que fue tesorero de la reina Isabel I, así que esta la frase de Gresham, creo que es cuando se creó el Banco de Inglaterra en esa época, ¿no? Que dice la moneda mala desplaza a la buena. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una moneda se desvaloriza, la gente se la quiere sacar de encima y en cambio apela a una moneda buena de respaldo. En ese momento era el oro, porque había procesos inflacionarios. Ahora es el dólar. Es decir, cuando aumenta los precios, cuando se produce inflación, la gente naturalmente recorre a un bien estable. No hay ninguna herejía en decir que alguien piense que el dólar es una moneda estable con respecto al peso y quiera comprar dólares, ¿no? Ahora, ese desequilibrio se produce por determinadas causas. Concretamente, el valor del dólar fluctúa por lo que llama la volatilidad, es decir, por el traslado violento de masas de dinero de capital financiero que hacen variar el valor de las monedas en la Argentina y en el mundo. Entonces, de lo que primero que hay que defenderse es del capitalismo financiero especulativo, porque te entra una masa de dólares hoy, te descompagino todo el tipo de cambio. Efectivamente. Te descompagino. Entonces, ¿cómo es la...? Tendrías que tener un mercado cerrado para lo interno. Exacto. Y oficial para el externo, ¿no? Quizás yo voy lento, pero te lo abrevio todo. En efecto, yo creo que si alguien quisiera actuar sobre la reforma monetaria, tiene que empezar con una medida draconiana de quemar las naves. Señores, en todo el territorio de la República Argentina queda prohibida toda transacción en moneda extranjera. Mira, te voy a contar... Hay que hacerla en pesos. Te voy a contar... Ahí empezaría la cosa. Héctor, te voy a recordar una frase de Perón, cuando le decían el dólar vale 2 pesos, 3 pesos, decía... ¿Quién vio un dólar? Preguntaba Perón en la charla. Sí, yo cuando voy a la feria no necesito... Sí, no, ahora, hasta 1955, el consumo en la Argentina era con pesos argentinos que tenían valor. ¿Por qué Perón? Además, cuando vendía la exportación, hizo algo fenomenal. No cobraba ni en libra ni en dólares. Le decía, páguenme en pesos. Entonces, ¿dónde sacamos los pesos? Ah, no sé. A partir de allí, el peso mantenía su valor porque los que nos compraban a nosotros tenían que conseguir pesos en el mercado. Entonces fue una cosa fenomenal que se hizo, nunca entendida por nadie. Mirá. Bueno, el IAPI concentraba todo el movimiento de divisas, de exportaciones e importaciones, y esa es una... Yo lo llamo a eso frontera monetaria. Mira, cuando en Bretton... Toda divisa que entre y salga del país tendría que pasar por una barrera monetaria, claro, que la manejaría lo que ahora es el Banco Central. Claro. El Banco Central no tendría razón de ser, tendría que ser simplemente una agencia para monetaria. Lo cual tenés que tener un ente que compre y que venda. Un ente que compre y que venda oficial. O sea, el esfuerzo privado llega hasta el puerto, sí, y a partir de ahí vende y compra al Estado. Cuando se hicieron los hilos... No, la divisa, pero separemos... Separemos la divisa del movimiento operativo. Estoy hablando de la exportación. Cuando vos exportás, como se exportaba en la época de Perón, se inventaron los hilos. El chacarero cobraba cash su cosecha, sí, y el gobierno la vendía en el momento que tenía que vender la mejor cotización en el mundo porque estaban los hilos, pero para eso tenía, primero, la marina mercante, que era argentina. Ajá. El seguro de transporte, que era argentino. El Banco Central, que era argentino, o sea, se había nacionalizado. Sí, sí. O sea, era todo un gobierno revolucionario. No, pero está bien, vos me contás a mí cosas que sé y no hay problema, pero... No, la gente con contar. Respecto a la reforma monetaria, vuelvo a esto por lo siguiente, ya que planteás la inquietud. Yo he hablado, hasta donde llego, de frontera monetaria. ¿Eso qué quiere decir? Que quien exporta e importa son operadores privados. El Estado no se pone a operar, ni tendría exactamente que hacer. Había el IAPI lo hizo. Hoy no tendrían sentido, ¿no? Es decir, quien exporta es un privado, quien importa es un privado. El problema es qué pasa con las divisas que entran y salen del país. Ahí es donde yo digo que tiene que haber una barrera, una frontera monetaria, donde las divisas no son del privado. Toda divisa que tenga que entrar o salir del país debiera tener una barrera donde el Estado hace esa conversión. Toda operación en moneda extranjera en el mercado local tendría que estar prohibida. Incluso la tenencia de dólares, llegado el caso, con un plazo de tolerancia, lógicamente, debiera ser obligada a declarar y a entregar al Estado. Perdóname, nadie puede ahorrar en moneda extranjera. Héctor, perdóname. Sí. Te tomo el ejemplo del IAPI, porque en aquella época el que vendía era el IAPI. Claro, es distinto. Bueno, entonces, si vos tenés un ente que le diga al productor nacional... ¿Usted qué quiere exportar? Mire, yo voy a exportar tractores. Bueno, ¿cuántos tractores? 10.000 tractores. Muy bien. ¿A cuánto lo vendió? A tanto precio. Muy bien. Ese precio se lo pago en este momento, el Estado se lo paga. Toma, acá tiene la plata. Claro. Y el Estado lo cobra y lo maneja. Eso automáticamente hace valorar la moneda. Mira, te quiero contar... Pero porque... perdóname, Miguel, vos me llamaste a mí. Yo trato de responder a las inquietudes me planteaste. Pero estamos cambiando... Claro, te lo aclaro porque te lo quiero explicar. No, pero estamos cambiando noticias sobre la gente, que para que la gente también tenga alguna posibilidad de ilustración, no quiere decir que esto vaya a ocurrir, no quiere decir que alguien lo vaya a hacer, simplemente estamos hablando de una teoría. ¿Por qué? Porque la sociedad argentina en algún momento se va a dar cuenta que no se puede pagar más el endeudamiento. Y ese va a ser el día que va a hacer clic. Y cuando haga clic, alguien tiene que tener una idea para cambiar. Sí, se puede pensar eso. El gobierno y todo el establishment está jugado a que la deuda se aguanta con más deuda. Y esto sigue una espiral indefinida que sí, en efecto, algún momento uno dice que va a explotar, pero finalmente no explota. En el año 2001 fue porque se le fue de las manos y porque hicieron un negociado con el megacanje que los bancos sacaron las divisas del país, se llevaron 20.000 millones de dólares de reserva y entonces vaciaron el Banco Central y precipitaron la crisis. Y eso fue toda una maniobra, es decir, los bancos empezaron a sacar dinero desde que asume Cavallo. Entre abril y noviembre del año 2001 salieron del país 20, 22 mil millones de dólares, entonces vaciaron la reserva del país, en un país que tenía régimen de convertibilidad peso-dólar. ¿Qué pasa? Se llevaron los dólares y la gente no tenía cómo convertir la moneda y tuvieron que hacer lo que fue una maniobra pirata, un robo al pueblo argentino, que fue establecer el corralito y después el corralón. Es decir, no se puede usar la moneda. Bueno, un disparate. Eso provocó los clubes de trueque, la desesperación, la confiscación de dinero. Fue una confiscación masiva. Y todavía, como si fuera poco, el gobierno, cuando asume el presidente Duhalde, emitió 31 mil millones de dólares de bonos para compensar a los bancos y a los ahorristas por la especificación asimétrica. Bueno, por eso hubo una causa tremenda, una causa del megacanje, donde estaban involucrados, en primer lugar, Cavallo, el que entonces era secretario de Programación Económica de Cavallo, de Cavallo, Federico Sturzenegger, hoy presidente del Banco Central. Estaban todos los funcionarios involucrados en ese negociado que fue el mega canje que se mandaron antes de del crash o del default de diciembre. Esos episodios, que son un escándalo de robo al pueblo argentino, quedaron totalmente impunes porque fueron sobreseídos todos. Entonces, frente a esa impunidad, es claro, sí, puede haber reforma monetaria, pero estamos hablando de una estructura de poder financiero totalmente corrompida, que es la que maneja el sistema financiero argentino e internacional. Efectivamente, y por eso que estás diciendo, es imprescindible un concepto revolucionario de un cambio total de estructura si la Argentina alguna vez quiere respirar. Pero mira, vamos un poco al presente, y antes simplemente te quiero decir esto. Cuando en Bretton Woods se reúnen las potencias de que habían ganado la guerra mundial, aparece un señor que trae la idea de crear el Fondo Monetario Internacional, y ese señor que trae la idea de crear el Fondo Monetario Internacional, que no era nada más ni nada menos que el responsable de Rubel, de manejar la economía norteamericana. White. Las finanzas. Sí. Resulta que terminó siendo un espía comunista. Sí, exacto. O sea que el fundador del Fondo Monetario Internacional era un comunista convencido. Y que fue el que fundó el fondo. Bueno, sí, el viernes viene Keynes, porque Keynes proponía el Bancor, claro, es un episodio conocido. Claro. Bueno, el viernes llega al país la francesa Lagarde, que viene a controlar los deberes del endeudamiento de Macri. Entonces, hablemos un poco de eso, ¿dónde estamos parados? Ah, bueno, de hecho la Argentina ya ha normalizado, por así decirlo, las relaciones. Lo que queda abierto es la posibilidad, efectivamente, que la Argentina, frente a esta gravísima situación financiera que tiene, pueda llegar a necesitar un aguante del Fondo Monetario. Porque ¿cuándo interviene en realidad el Fondo Monetario? Cuando el país amenaza no poder pagarle la deuda a los acreedores, y entonces el Fondo Monetario aparece para prestarle dinero para que la Argentina le pueda pagar los intereses a los acreedores. Es decir, el Fondo Monetario empieza a jugar como una pieza auxiliar del sistema de endeudamiento. ¿Me explico? Es decir, el objetivo no es proteger al país, el objetivo es que los acreedores no pierdan plata. Entonces, cuando el país, como ahora, ya no puede pagar, la tercera parte de los intereses, lo hemos hablado, se capitaliza por anatocismo. La Argentina tiene que pagar este año 406 mil millones de pesos de intereses, 1.100 millones de pesos por día, y no tiene la plata para pagar intereses.

Por allí pasaron unos 1.200 presos que fueron blanqueados para ocultar ante la comunidad internacional el plan sistemático de desaparición de personas y otros clasificados como subversivos que eran alojados en el pabellón de la muerte con las ventanas selladas. Hoy, después de los anuncios del gobierno, pasará a ser historia posiblemente la cárcel de Devoto y la trasladarán a Marcos Paz. El predio se va a convertir en un parque y viviendas sociales, dicen del gobierno de la ciudad, pero esperemos que no se convierta en un gran negocio inmobiliario el caro barrio de Devoto. No tenga ninguna duda de eso, porque no van a ser viviendas tipo chalet, sino que van a ir para arriba. Yo creo esto. Puede ser que a lo mejor los vecinos logren imponer que no hagan edificios, ¿no? No creo, porque es un lugar ideal para hacer torres, claro. Y no van a ser torres sociales, bueno, sino que le van a hacer al mejor postor. Un dato también. Ahí está el campo de juego de la Madrid, sí. Pero la cárcel. Supongo que son terrenos públicos eso, ¿no, Enrique? Creo que sí. Así que se van a tener que ir de ahí. Tal vez. Y porque si van pero está enfrente la cancha, ¿eh? Y bueno. Pero no ocupa terreno que es de la cárcel. Claro. Si sí, son de la vez. Cárcel. Hay una calle que separa, ¿no? La cancha. Sí, pero la calle se hizo después. Era todo creo un que solo sí. terreno. Creo que sí. Bueno, habrá que ver, ¿no? Yo creo que van a hacer un negocio inmobiliario. Esa zona es muy linda. No, es muy linda. Devoto barrio residencial. Sí. De cualquier manera, los vecinos hagan lo que hagan, van a estar felices, ¿no? Y sí, se les llevan la cárcel. Y cuando en el 73 se pusieron en libertad los presos políticos, se escapó también Lucien Chiappe, ¿te acordás? Sí, se fueron un montón de presos, abrieron y salieron todos. Sí, narcotraficante, contrabandista, cualquiera va. 8:53 a.m, tenemos tiempo de atender teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? ¿Quién es? Un día como hoy, de 1850, fallecía Juan Martín de Pueyrredón. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial, Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. ¿Sí, quién es? Gustavo de Crucecita, Miguel, buen día. Buen día. ¿Cómo le va? Miguel, una consulta le quería hacer. En el último programa del año pasado, yo lo había consultado acerca del tema de la jubilación por discapacidad, por mi problema de salud. Sí. Pero no sé si recuerdo, usted me dijo que le mande un... Sí, pero no recibí nada. Yo se lo mandé a... ¿Al correo? Sí, no recibí respuesta, por eso. Pero es que quería... no recibí nada, si no se lo hubiera contestado. ¿Al correo electrónico? Bueno, ¿al correo electrónico lo mandó? Sí, al correo electrónico, sí. Mándemelo de vuelta. ¿A qué correo? ¿A Derrensis? Dígame de vuelta, por favor. Ah, bueno. Ahora se lo ponemos al aire para que lo tome nota. ¿Eh? Bueno, lo vuelvo a reenviar. Usted gracias, puede escribir Miguel. Entonces a esto. Ponemos el correo para que todos los oyentes... Escúcheme, Miguel. Una cosita. Con respecto a la moneda soberana, parece que estamos abrevando en el mismo sitio. Y quizás usted haya leído algunas opiniones que escribió el que habla con usted. No, pero de cualquier manera me parece que es una necesidad casi obligatoria, ¿no? Absolutamente, y creo que lo que propone Maduro con la moneda electrónica también va, bueno, va ahí, en ese sentido. Ahí ya es un poco más complicado. Bueno, es saludo. Más complicado, pero hay mismo sentido, gracias. Los saludo. Recordemos a dónde debe la gente escribir. Usted nos puede llamar o escribir. Derrensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. ¿Sí, quién está? ¿Quién está, niña? Buenos días, Pico Rotondar, usted se acuerda de mí. Estuvieron hablando del dinero, de la moneda, y hay muchas estupideces. Empecemos que nadie conoce a Walter Rivera y Allende, un argentino, ni a Julio Olivera, otro argentino. Usted habló de Perón y por ahí andaba Garay. La gente ignora quién fue Perón y cómo estudió Perón en Europa cuando el general, el jefe del ejército, lo manda a estudiar sobre qué pasaría la guerra en el año 39. Está en Italia, está en Alemania y está en Francia. Después hace un informe, se lo entrega al general Márquez cuando llega, y el general Márquez dice, esto es estupendo, esto es lo que vamos a hacer en la Argentina. Y ahí nace el GOU, que el GOU no es Grupo de Oficiales Unidos, sino Grupo de Unidos de Obra Unida. Cuando se arman los 25 oficiales, hay uno que es un traidor, que es Martínez, el yerno de Ramírez, pero se sigue adelante. Perón hizo muchas cosas que sería más largo explicarle. Hola. Lo escucho, siga. Cosas que sería más largo explicar. Usted sabe muy bien, de Renzi, usted sabe bastante de política, que hay una política que se puede decir y hay una secreta que no se puede decir, porque si no trae un gran escándalo. Entre las cosas que aprendió Perón en Europa, estuvo en el año 39-40, estuvo hasta cuando los alemanes entraron en París. Y él estudió mucho lo que dijo Hitler sobre la moneda. ¿Usted sabe de quién copió? De Hitler. Hitler creó una moneda sin respaldo y en 4 años salvó a Alemania. No, pero la moneda sin respaldo la creó la Reserva Federal de Estados Unidos. Hitler lo que hizo fue... No, espere. No, Hitler lo que hizo fue... Poner en aquel capición... momento de crisis, donde todos los días se devaluaba la moneda, emitir dinero falso, es decir, hizo plata... No, escuche, hizo plata igual que los ingleses, hizo libras, sí. hizo dinero de los demás... No dinero alemán, hizo circular la otra plata. Entonces, perdóneme, usted ¿sí? todavía no ha leído al trabajo que hay sobre Hitler y desde los últimos son del año 4 y 5, 2004-2005. Lo que dicen todos, hasta que los judíos apoyaron a Hitler, eso es mentira. Lo financiaron, eso es mentira. Está bien declarado, porque incluso gente que hablaba ni existían, tal Sidney, mi querido. Hágame un punto que estoy en el cierre. Sí, lo saludo. Espere. Saludo, adiós. Ah. ¿Quién es? Dale, terminamos ya. Diego. Usted está en sintonía del primer programa interactivo. ¿Qué tenés, Bueno, vamos a recordar que un 12 de marzo de 1972 nacía, no una persona, nacía un caballo, el reservado El Zorro en la localidad de Cascallares, un tordillo tapado que por su cola blanca lo bautizaron El Zorro, porque tenía como El Zorro la cola bicolor, y que fue el bagual indomable e invencible en todas las domas que se hicieron en el país. Los mejores jinetes se peleaban para montarlo porque les pagaban entre 8.000 y $10.000 para montar al Zorro, que se lo sacaba del lomo apenas salía del palenque. Murió a los 27 años de edad El Zorro. Un día como hoy de 1820, Manuel de Sarratea asumía la gobernación de Buenos Aires. Y dijimos que en 1927 nacía Raúl Alfonsín, un día como hoy. La última noticia de deporte. La última noticia es que se viene la superfinal el miércoles en Mendoza, Boca y River, que va a ser, no como dicen muchos, la segunda final. Va a ser la tercera, porque en el 89 jugaron una final de la liguilla clasificación buscando un lugar en la Copa Libertadores. Boca y River, la ganó River 2-1 en el tercer partido, así que este no es la segunda final, es la tercera. Y me despido con saludos para dos oyentes muy especiales de este programa, Jenny Andy y Silvia Inalef. Bueno, lo que falta es que hagamos sociales también. Mirá, si vamos a saludar a todos. Pero nos escuchan todos los días, Miguel. ¿Cómo? Nos escuchan todos los días. Y toda la gente nos escucha todos los días. Mirá, si vamos a nombrar a todos los que nos escuchan, nos pasamos toda la mañana. Diego, no se te ocurra nombrar a tu novia vos también, ¿eh? Para nada. Ver si aparece. No son novias, Miguel, son oyentes. No las comprometas. Son muchas. Bueno, es la hora 9 en todo el territorio argentino, 14 grados 5 la temperatura. Yo no sé si llegaremos o no a la máxima que se estipula para hoy, pero de cualquier manera... recordamos entonces que la temperatura máxima que se estimó